me. This is madness! Do you feel in charge? I'm gonna show you something beautiful. Everyone, screaming. Calling all Justice League members. Mayday, we have a code red security breach on the watchtower. Calling all Justice League members. Mayday. All right, squaddies, time to hero up! Destripando. I'm Spider-Man. El equipo secuencial. Like a job for Superman. El podcast sobre superhéroes. Probably go by Nightwing for, about a decade or so. Sin tanto cuento. You have failed this city. A web any size, catches thieves just like flies. Look out, here comes the Spider-Man. Y bueno, ya estamos como todos los miércoles, esto es Destripando, el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento, el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser ese estúpido planeta y este maldito programa. Y es un verdadero placer para mí introducirles de uno en uno, poco a poco, y agradablemente en este día nublado, para que se sientan acogidos por todo el equipo de SEA. Aquí a mi diestra tengo al mismísimo, que hubo ya llegué, mi carnalito, el mismísimo Zico. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, noches, a la hora que nos escuchen. Bueno, las tengan, mejor las pasen. Con quien nos escuchen. ¿Para qué me hago, güey? Si nos están escuchando solo en el sótano, ¿verdad? Sí, güey. Okay. No, ya Palmiotti puso en la semana un reportaje de las... ¿De los sótanos? No, de las muñecas robots, güey. Ya no van a ser inflables, ya les van a durar más. Y en este mundo de igualdad, no se estresen. Ya vi la nota de que hay muñecos para las mujeres. Para los otros, güey. Pero bueno, en fin, cada quien lo suyo, güey. Sí, así cada quien abrace. Y pues es que lo malo. Me han contado que las peluditos. Lo que me han contado es que la soledad causa estragos en la psique de la gente. Y bueno, aquí, más a mi siniestra que a mi diestra, el mismísimo elemento de moda, el mismísimo Wookie. Así tal cual, ¿quieres anonimato? Sí, Juan nos dijo que querían anonimato. Ok. Aquí a mi siniestra. A ver, ahorita que lo presentemos, lo vas a tener que presentar en otro lado. Sí, me voy a charlarlo de al lado, güey, para que tengan no respeto, pero no sí, manches, güey. Sí. Aquí a mi siniestra tengo al mismísimo Master Podcaster, el mismísimo Dan Campos. Saludos y bienvenidos todos al único programa que tiene casa llena. Ahora sí que prácticamente estamos todos los integrantes del equipo. Claro que todavía no junta varo. Prácticamente. Pues es que no donan más. Y Clark, ya sabes que te estás tirando mala onda, güey. No estoy onda, diciendo ya. Ya están tirando mala onda, güey. Carajo. No estás amarrando bajas, Wookie, por eso no tienes amigos, cabrón. No, tú quieres que ya le den la pensión, ¿no? Sí, no manches. No. Y bueno, ya saben, nuestro carneto Clark que sigue juntando varo para poder estar presente en el programa. Sí, porque ese no hay presupuesto, o está Zico o está Clark, sí, y honestamente Zico es el de la nave, entonces pues Clark, pues Quickwiri. ¿Qué no era el Wookie, el de la nave? No, es el del Millennial. Ah. El del Millennial Falcon. Entonces es. Todo cae en exposición. Es Millennial. Sí, tal cual, güey. Es Millennial, tal cual. Y bueno, ya saben que también tenemos a nuestros Patreons, tenemos a nuestros productores asociados. Productores asociados, Rodrigo Díaz y. El mismísimo Mr. Danger, Federico Rosas. Uh-huh. Recordemos. ¿Están en qué lugares, perdón? Uno está en Mount Justice y el otro está en Happy Harbor. Exactamente. Y recordemos otro de nuestros, no fue productor, pero de la última edición que tuvimos el programa pasado, el buen Betotron. No es productor, pero lo mencionamos nomás para respetar su anonimato. Alberto García, su handle es arroba Betotron, si le quieren dar like, sí, si le quieren dar follow. Sí, pero acuérdense que quiere anonimato, así que... No, huevo. Nadie dijo nada. A mí nadie me... yo no recibí mensaje que era no, güey, así... Pero bueno, en fin, ya saben, Betotron en Twitter, denle follow. Les podría decir que tenemos a uno de nuestros productores ejecutivos en Hall of Justice, pero no vino a checar, así como que, a ver, güey, chínganle, güey. Más que lo corrió con la escoba. Sí, le estaban dando mantenimiento al Hall of Justice, así que tenemos aquí presente al mismísimo John Spirit, sí está aquí en la mesa con nosotros. En Spirit. No, en presencia también. Ah, güey. Bueno. No va a hablar, pero... No sé qué les da a los productores. O sea, como cuando viene la Valesmil. No, yo no hablo. Oh, qué la. Pero bueno. Chinga. Para eso te pago. Sí. Nada más poso para la cámara. Oye, pero esto es en audio. No hay bronca. No hay bronca. Tómame fotos. Exactamente. Y está, obviamente, ya saben, ella y Ale Velasco están en el Watchtower. Y en la isla de Gilligan tenemos a Carito Ramos, Edith Sánchez y a arroba Betotron. Exactamente. Así que el del anonimato. Bueno, rápidamente empezamos con una noticia que se dio en la semana, de nuestra nada gustada sección y cada vez nos queda menos. Falleció la esposa de Stanley Lieber. Que curiosamente ella sí se apellidaba, era Lee, bueno, o sea, su married name, ¿no? Porque el maiden era... No, era Joan Clayton Bucock, su nombre original. Exactamente, británica. Y este... El modelo. Exactamente. ¿Así es? Sí. Modelo como del 40 y más, no, más antes. Pues tenía, no, se murió de 93. La misma edad de Stan Lee, ¿no? No, 90. Un año menor. ¿Qué, Stan Lee no tiene 98? No. No tiene como 200 años ese güey. Es como Matusalén, pero sí, no, está cabrón. Sí, porque ella nació en el 24, murió a la edad de 93 años. 93 años. No murió de ninguna enfermedad. No me salen las cuentas. Esos güeyes hacen matemáticas igual que tú. 3 y 2 es el 15, güey. Estamos en el 17. ¿Es 95? No, 25. No, 95. No, sí. No, del 24 al 24, sí. Sí, sí, sí, es del 5 de febrero del 24. No, no, 24. ¿Dijo? Sí. Ah, bueno, ¡puta atención! ¡Sí, Flaus! No, le digas, no, sí, dile tan feo, sí, porque no, confundió más los números que yo. Está bien, hombre, sí, sí. Hay que corroborar la información. Bueno, y rápidamente, no murió de nada así como han muerto otros artistas durante los últimos 2 años de algún accidente. Muerte natural. Exactamente, fue un paro respiratorio. O sea, después es natural, de que ya 93 ajá, años, ¿no? Exactamente. ¿Sabes qué? Lo que sí, banda. ¿Sabes qué le duele mucho a la banda? Digo, más que Joan Lee, te digo. Evidentemente. A la banda no sé qué le duele. Stan Lee, tal vez. No, Stan Lee debe ser. Sí. Eso es lo que preocupa más a la banda. O sea, que nos hagan locos también. Joan Lee, digo, también es reconocida porque es Madame Web. Sí. Fue Madame Web. Fue Madame Web. Es la inspiración como tal del personaje. Tal cual. También acá mi carnalito sabía qué más había hecho. Ella estuvo en series animadas en los Fantastic Four, era Miss Forbes, que aparecía ahí. Y en Iron Man era la voz de la computadora, era la Siri, pre-Siri. De Iron Man. La pre-Jarvis. Exactamente. La pre-Friday. Okay. Y se apareció también en X-Men Apocalypse, el cameo que hizo como ella misma. Sí, abrazando a Stan Lee. Así que, ya nos cargó el pillazo a todos. We're going to be carried by the clan and sucked by the witch. En media hora, mientras se acaba de destruir todo en esa pelea eterna que no se mueve. En lo que hay, se la pasan diciendo, ¿y ahora qué hacemos? No sé, pero pon una pose. Pero pon así y reúne más fuerza para el Kamehameha. Es así como que, y espérate a que lleguen. Es cuando volteó Apocalipsis y les dijo: yo estoy esperando que vengan los Power Rangers. Ustedes no sé qué vengan a hacer aquí, güey. ¿Y para qué, güey? Pinches Power Rangers que vuelvan al anonimato. Mira, canalito. ¿Ya la viste? No la he visto, pero está tan mala que tú, siendo sus ídolos, ni la comentaste. No, la vi. Sí, la vi. Es lo que pasa. Tiene poco que la vi. Sí, pues apenas salió la versión digital la semana pasada. Sí, en Torrento. Y esta semana ya está en Claro Video y fuentes legales alternativas. No es mala. Es mejor que la de los... No, los trajes no. Pero bueno, al final del día no deja de ser el producto Saban. No deja de ser ¿De Power Ranger. No, Saban. Ah, perdón. Saban. Tiene razón. No deja de ser un producto Saban. No deja de ser Power Rangers. Híjole, pero un producto Saban, yo me acuerdo que Saban también. Pero no, Saban, fíjate que... Robotech, si me acuerdo bien. No. No. ¿No me da? No, Saban. Es no. Harmony Gold. Ajá. Es Harmony Gold. Tienes toda la razón. Pero te voy a decir una cosa, los efectos especiales sí están pimpers, ¿eh? La historia sigue siendo la misma madre de toda la vida. Ajá. Pero los trajes no me terminaron de matar. ¿Qué es? La caricatura de los X-Men sí es algo. ¿Cuál? ¿La de Titania? Sí. ¿Júbilo y Gambito? No, ya vale madre. No, ahí es donde te das cuenta y dices, no, güey, algo no anda bien con esta banda. Ajá. Pero la película, los trajes no son lo que... te gustaría ver en los Power, lo que te estás acostumbrado a ver en los Power Rangers. Por fortuna ya no es el spandex amarillo de cualquier color. Ajá. Y los efectos especiales son buenos. O sea, no se van a ganar el Oscar ninguno de esos monitos, ni la hermana de Selena Gómez, ninguno se gana el Oscar. Y es la clásica película de origen de los Power Rangers. Está... Pues, pero a ver, una duda. Obviamente tiene más recursos porque no es película para televisión o película de distribución en video, sí, que son la mayoría de las que se hicieron de los Power Rangers. Uh-huh. En comparación con esas, en realidad sí justificaba la traslación a la gran pantalla, con el ambiente Darks que se puso de moda por el corto que se hizo antes. No. Lo único que tiene espectacular es Elizabeth Banks. Y no se ve tan, no hay tanto, no derrocha tanto, mami. Y aparte en taquilla le fue poca madre, ¿verdad? Poca madre más bien no hizo... Sí, por eso poca madre. O sea, poca madre llevó a sus hijos a ver esa madre. Poca madre que no la fueron a ver. No vayan, hijos. ¿Sabes cuál es el problema? Que la generación a la que le tocaron los Power, la película de los Power Rangers, de los Power Rangers originales, que venían siendo onda de la edad de mi hijo, 28 años, una madre así por el estilo. No, el Wookiee ya está más grandecito. Pero, sí, no fui yo, güey. Sí. Fue la vida, güey. Ya son de la generación que dicen, ¿sabes qué, güey? Ya no son mis Power Rangers, ya no la voy a ver. No es como nosotros de que, ¡ah, sí, a huevo, está bien, ñoño, vamos! No, ya no son así. O sea, esa es la diferencia, güey. Sí. Ajá. Bueno, aparte viene en una etapa curiosa porque tenemos varios revivals de series y no, también series de acción real, como Baywatch. Antes de eso vino 21st Jump Street. Pero, güey, está... ¿Cómo se llama? Patrulla Motorizada. Patrulla Motorizada. Chips. No. A esa sí le dieron en la madre. Y eso que nada más... Y las trailers. Otras, ¿no? No, pero Chips sí. Decías, güey, Poncha. Pero Baker, güey. Es lo que te iba a decir, 21 Jump Street. Porque estaba en Miller y... Bueno, según me acuerdo, el Clark también dijo que no estaba tan mal la cual era. La de 21 Jump Street. No, pero otra. No, de esas dijo que eran geniales. Y fíjate que a mí no me convence, si no están Booker y Juanito Prepundo. ¿Sí están? Sí salen en cameo. Y también acá en los Power Rangers sale el Green Ranger original y la Pink Ranger original. Para lo que salen. O sea, realmente es ¿salen cameo. Desnudos? ¿Para lo que sale? ¿Qué versión viste, carnalito? Se me hace sí, que viste no, tú otra. Estabas buscando Axel Brown. Pero sale Romy Rain y no me salen los nombres de las otras actrices. Con razón, tan no, buenos pero aspectos, les conozco wey. La cara, digo, la cara. Las reconozco si salen en pantalla. Les reconozco el cutis. Terzo. Cuidado. Exactamente. No, princesa. Sí. Recién rasurado. No. Ok. Ay, Dios. Brazilian, ok. Waxing, sí, a huevo, wax on, wax off, y súper bien. Pero, oye, ¿sí? No, a mí lo que me preocupa es, ¿cómo acabamos esto? Si estamos dando la nota de la muerte de tú, Joan. No. Que la neta, digo, preocupa. ¿Sabes que la banda? Salió todo lo de las voces que hizo la señora, la hoy difunta. Y que estaba, era la voz de Siri Presiri. Y yo saqué que era Friday y Jarvis y de ahí terminamos. Llegamos a Axel Brown, güey. Todos los caminos llevan esas Axel adaptaciones. Axel Brown a huevo, güey. Son las mejores adaptaciones. Todo el mundo termina viendo porno, por todo. O sea, pero bueno. Curiosamente, digo, lo que preocupa mucho a la banda, y es evidente, los problemas de Stan Lee. Una relación de 70 años. 70 años. Más de 70 años, 75 años. No sé cuántos ya tenía, pero bueno, sí sé que es de más de 75. Sí. Sí, porque celebraron sus bodas de... ¿Qué carajo son? Diamante. Sí, diamante. Plutonio, no sé. No, de diamante son... porque de 50 son de oro. Plata, oro, diamante. No, es plata. Creo que de ahí sigue el vibranio, nada más, güey. Sí, 75 años es de diamante. Sí, pero es impresionante lo que vemos es cómo le va a afectar a Stan Lee, ¿no? O sea, anímicamente está cabrón. Yo creo que... Eso ya te tira. Traes la salud ya un poco... normal. Güey, ya es cyborg. Pero ojalá, o sea, todavía vino una convención aquí en México. O sea, cuando dijo que hace 5 años ya no iba a volver a viajar. ¿Sí vino la de Gantus? ¿Eh? ¿Sí vino la de Gantus? Sí. Entonces, gracias por los pasos de prensa, culero. Bueno, también ahí sí no nos aplicamos tanto, pero bueno. Okay. Sí nos aplicamos, pero no. Sí, ¿cómo no, güey? No teníamos los suficientes youtubers, güey. No, por eso síganos en Spreaker, donde cada vez somos más y no sabemos por qué. Ya casi somos 7,000, güey. No manches. Sí. Go. Puro millennial. Sí, tal cual. Ajá. Ok. Pero bueno, entonces, digo, estoy totalmente de acuerdo contigo. Ahora también hay que ser conscientes de una cosa. 6,885 en este momento. Ajá. Hay que ser conscientes de una cosa. Cuando tú ves que tu pareja está enferma, o sea que ya su salud va en decadencia, sí. Como que te vas haciendo la idea, ¿no? No, y mira, generalmente digo, yo ya tengo entendido... Ya cuando te agarras los zapatos y dices... No, ya aparte hay que hablarlo claramente. Varios ejemplos indican que las parejas que viven mucho tiempo juntos o se van juntos o la probabilidad de que sobreviva más es la mujer. Sí. Cuando muere primero la mujer, el hombre se va rápido. Generalmente no tarda más de un año, sí. No resiste dos años. Sí, los viudos no duran. No, los viudos no, las viudas son alegres, por eso eran las viudas alegres. No, de ahí salió el término, terminamente, ¿no? Aparte de ya que se me casaban. Desiste de este cabrón, no, así. Y aparte eran 20 y tantos años más jóvenes. Sí, también. No jodas, o sea, era, voy a ver de lo que me perdí. Y todavía tienen el cinismo de decir, ay, queremos liberación. Che, okay. No, solo buscaban un entierro digno, he dicho. ¿Sí? Un entierro duradero y digno, tal cual. Tal cual, sí, sí, sí. Más de acuerdo no puedo estar, carnal. Sí, pero bueno, entonces, ¿preocupa eso? Oye, güey, esto es serio, güey. Por eso no lo puedo evitar, tanto, güey. Bueno, es que clase de programa es este, entonces. Es para que no nos critique nuestro productor, güey, así que, ¿qué? Estás muy fresas. No, ya insulté. Por eso nos escuchó. Ya insulté féminas. Bueno, neoamazonas o feminazis, como quieras decir. Neoamazonas me gusta el término. Pero bueno, o sea, las que viven con la espada ensartada, ¿no, güey? No, las que vi en la película son neoamazonas. Les recuerdo nuevamente, there's no woman without men. Por si no serían wo, así de rápido. Así de rápido. Por lo menos, en los países de habla inglesa, aplica. Excuse me. Ok, el punto de todo esto es que, bueno, ya insulté, me faltan los pinches negros, ¿verdad? Nada más, ok. No, tenemos dos bloques y medio todavía, tranquilo. No, dos de una vez, así, para darle fuerza. Es como los milenios, todos, todos. ¿Quieres poner las cuotas de género y de minorías? Totalmente, después sigo con ustedes, Menona. Pero bueno, el punto de todo esto es que, tiene mucha razón mi carnalito, preocupa a la banda, ¿por qué? Por las cuestiones de salud de Stan Lee. Que básicamente son cardíacas, son males cardíacos. Ajá. Y es normal, digo, tiene 93 años. Sí, sí, totalmente. Con todo, por más que lo quieran cuidar y lo que sea, no va a ser la fácil. Ciencia todavía eso. No, todavía no. Yo no creo que vaya a ser fácil. Ojalá y sí haya sido por la parte de... Sí, veo que la salud de mi esposa ya va en decadencia, cada vez está peor. Se ha hecho la idea. Exactamente. Y... previamente ya había estado ella internada. 3 días antes de fallecer, la habían llevado a un hospital, no de emergencia, pero había tenido un ataque, lo cual lo llevó al paro respiratorio y de ahí a su fallecimiento, ¿no? Entonces yo quiero pensar que cuando ese tipo de cuestiones van pasando es cuando más se van haciendo a la idea y es más sencillo hacerse a la idea, ¿no? No digo que sea fácil, porque nunca es fácil perder a un ser querido, pero sí debe ser un poco menos de golpe la noticia y que le llegue a afectar, ¿no? Que también un factor que quiero creer que va a ayudar, bueno, la edad obviamente nos lleva a todos eventualmente, ajá, pero mientras más ocupado estés, es lo que más le ayuda. Y Stan Lee es una de las personas más ocupadas. Esa es una gran ventaja lo que estás diciendo. Creo que es el que más hace sin hacer nada, güey. Ajá, exactamente. Ajá. Pues tiene un cómic que se está publicando actualmente, ¿no? Y él sigue escribiendo los cómics. Él sigue escribiendo la tira. Los videos que hace en YouTube donde hasta hace parkour y todo eso. De Stan Lee Media. Bueno, ahí nos queda claro que tiene condición física. No, si hace todavía, parkour, ¿no? No manches. Bueno, hace parkour más cabrón que Stephen Amell, cabrón. Así de ese tamaño. No, Stan Lee está cabrón. Sí, sí, sí. Mira, Stan Lee hay que entenderlo algo. Aparte de ser un ícono, uh-huh, es un rockstar. Ah, total. Él sí es un rockstar. Creo que es el único realmente del medio del cómic que se puede decir rockstar, güey. Grant Morrison tiene tintes. No. Grant Morrison. Se siente él, rockstar. Él vive bajo los reflectores, punto. Sí, pero tiene tipo. Pero rockstar. No, rockstar. Stan Lee y Hagan. Y no hay nadie en otra compañía, ni en DC, ni nadie. Ni en la historia, ¿eh? O sea, que se podrá salir Neil Gaiman con su esposa, con Laura Palmer, en sus conciertos raros. No. Pero no, él está atrás en el pianito. Sí. Ajá. Entonces, no él acompañaría. Punto. No, él acompaña en los conciertos de Laura Palmer. Neil Gaiman toca el pianito, pero siempre está atrás. Ajá, exactamente. Aparte puede recitar el dijo que se comprometía. Ah, carajo, estoy viendo el parkour. Curiosamente, que él se comprometía. Se me fue el pex, por estar viendo esta madre. A mí no me puedes distraer. No me lo distraigas, Dan. Lo hubiera hecho por sí mismo, no te preocupes. Yo lo sé. Eventualmente se me iba a distraer. Me voy a acordar. ¿Pero qué le estaba platicando? No me acuerdo, güey. Mucha atención. Parece el milenio, es de lo que hablábamos, sí, en el Behind the Mix. Exactamente. Me doy pena. Me acordaré. Ok, eventualmente. Efectivo. No, pero lo que estamos del rockstar, ¿no? Ajá, de que es el único verdadero rockstar que sí. Ah, no, que Neil Gaiman dijo que iba a recitar, ya ves, uh-huh, pues es lo que sea, me acuerdo. No, te acuerdo, güey. El del Cheesecake, ¿no? Ajá. El Factory, todo el menú. El menú del Cheese Factory. Exactamente. O sea, ¿quién puede hacer interesante eso? Neil Gaiman. Pero no llega a un nivel ni cercano. Que, por cierto, les voy a recomendar, si pueden, en YouTube, bueno, no sé. Si sus tres neuronas les dan para tanto. Si tienen la capacidad. Exactamente. Busquen en YouTube las entrevistas a Neil Gaiman por parte de Craig Ferguson. están muy divertidas. ¿Están muy buenas? De entrada, Craig Ferguson es un gran estandopero. Ajá, y es un güey... Es igual de mal hablado que nosotros. Y alburero igual que nosotros. Con la única diferencia que él se alburea, no sé, a... Brooke Shields, a... ¿Cómo se llama la orientaloide esta que tanto nosotros me gusta? Nosotros también, la pero no están aquí. Esa es la no diferencia, güey. No la puedo güey. Que alguien lo vaya a notar o pelar. ¿Cómo se llama la orientaloide de Los Ángeles de Charlie? Lucy Liu. Lucy Liu. O sea, le tira la onda durísimo a Lucy Liu y... O sea, cañón. Y nosotros también, no. Carnalito. Ah, no, sí, pero a mí no me pela, güey. Exactamente. No, sí, sí, sí, yo sé, dices, ¿cómo no? Entonces yo sí me la pongo de regreso, ¿cómo no? Ahora el año nuevo chino y el año nuevo. Sí, le aguanto sus patadas. Le aguanto unas cuatro, ¿cómo no? O sea, güey. Pero, en fin, el punto de todo esto es que véanlas, están muy entretenidas. Y hay una en donde sale precisamente Laura Palmer, y es donde te das cuenta que Neil Gaiman sí. Laura Palmer, no, ella descansa en paz. No, en Netflix, Amanda Palmer. Amanda Palmer. No, sí, Laura, sí, Laura Palmer. Sí, es quien mató, Laura, sí, Palmer. Quien mató a Laura Palmer. Es la ochentera, ¿no? Exacto. Sí. No, es la noventera. Tenemos el revival actualmente. Sí, no, pero la original es Laura Palmer. Laura Palmer es de los noventas. No, porque el chiste es todos de dos asesinatos, ¿no? Y más el que se acumule, ¿no? Es el premisa que va a aparecer. La premisa es quién mató a Laura Palmer. Y si te lo dijeron, nunca le entendiste, güey. El enano. No, el que se cambia de... ¿Viste alguna vez Twin Peaks? No, qué bueno, güey. Tú sí que está completa. La historia es normal hasta que aparece... Hasta que sale el enano cambiándose del cuarto rojo a otro. Por eso lo impactante es ver el primer capítulo tan loco de la nueva serie. O sea, el primer capítulo de esta... El sexto creo que es el que es... No me acuerdo si es el sexto o el octavo. No sé, me quedé en el segundo, todavía no lo he visto. Corrígeme, ¿está peor que el primero? Wey, ya, cuando está en el árbol, bien existencial. Ya te rompió la televisión el nuevo. No me acuerdo si es el sexto o el octavo, pero está más denso. Ok, tengo que verlo, eso sí tengo que verlo. Corríjame si estoy en un error. Twin Peaks sufrió el mismo problema que Firefly, ¿no? Que al lado que entregaron gran parte de la temporada, de las temporadas completas, y que el estúpido programador dijo... Pues ni van seriadas, ponlas como no, sean, güey. No, esta sí estaba pirada. Es que como es un concepto más experimental, digo, es David Lynch. David Lynch no le puedes pedir una historia sencilla, excepto cuando hizo la película de una historia sencilla, donde es un road movie de un viejito en un tractor. Sales que cuando sale la gota, la pelotita subiendo, cualquier la cajita, ya valió madre la película. Es la más sencilla y yo creo que la mejor. Todo va muy bien, si es más güey, digerible. Mulholland es muy buena. Hasta los últimos 10 minutos. No, cuando sale, que Mulholland Drive es cuando sale el cubo, ¿no? O la pelotita. Sí. Es el cubo, no la caja, Sí. Vas poca madre, vas bien emocionado y dices, güey, le estoy entendiendo una película de este güey. Yo también, faltan 10 minutos hasta le bajas. Toma, perro, si toma tú, ya le entendí, nunca mente, güey. Y ahí es donde... Pero es que precisamente es el planteamiento, y por eso es lo interesante que está pasando en Netflix, porque es una visión de autor sin ataduras. Lo que ocurrió con la serie original es, ¿sabes qué? Este cuate está muy loco, lo estamos pasando en televisión de cadena, pues queramos o no, necesitamos ratings. Mira, hay que entender una cosa, tengo entendido que le pusieron a un gran productor de televisión, ¿ahorita? Como mancuerna, ¿no? ¿En ese entonces? A David Lynch. Ajá. Para regularlo. Y por eso tiene una cadencia que él hace. La cadencia es todo en este... Es una historia muy costumbrista, tipo Fargo, en el cual ves la historia, el convivir cotidiano de todos los ciudadanos. Y el chiste es que alguien de ellos que conocía a Laura Palmer lo mató. La mató, no confundas a la banda. Bueno, la asesinó, la descuartizó y la hizo. No, es sacó, la violó, la mató, le golpeó la ¿con la misma pistola? Pues no sé con qué la golpeó, güey. No, pero es que no rompas la psique de la banda. Tú eres el Lynch de los podcasts de cómics, güey. A huevo. Porque dices, lo mató a Laura Palmer. ¡Ah, cabrón! Es que no lo viste venir. ¿Qué? Por fortuna no, güey. Por fortuna yo no, siempre güey. Tuve mis dudas con Laura Palmer. No, por fortuna no, güey. Pero te das cuenta, tengo entendido, después hubo una película de Twin Peaks. Hubo dos. En cine. Esa sí, ya la hizo Lynch como tal. Y no les entiendes nada, porque vuelve a salir el maldito enano. Y una de las películas es una muerte anterior en el pueblo. Sí. Entonces te das cuenta que es un asesino serial el que está visitando ese pueblo. Cada semana pasada. Si ves la serie de televisión, retoma ese elemento de manera indirecta. Qué gacho, pero es antes que Fargo. Pero también, por ejemplo, Mulholland Drive es exactamente lo mismo. Mulholland Drive se podría ver como una especie de secuela tal cual de Twin Peaks, en cierta medida. Porque tampoco lo entiendes. No, tú no lo entiendes perfectamente. Todo, hasta el pinche cubo. Hasta la gota pero de ahí agua. Se acaba rápido la película. ¿Qué son? Es la gota de agua, el enano, la pelota y el cubo. Y la bailarina de ballet en la última película que y hizo. Y todo lo más importante es el escenario. todo tiene que salir un escenario, y eso se remonta, según yo, a Eraserhead, que es donde empieza, y es lo más loco que le he visto a ese cabrón. Sí. No, neta. Para que le calen, ¿eh? O sea, para que vean de qué lado. Y eso que me gustan fumaracas de esas, pero esa sí está de no más. No hagas pausas dramáticas. Fumaracas. No. Eso lo entendí. Me gusta. La fumaracas. Me gustan las Es que la pausa la tuvo que hacer para poder tragar, digo, beber el café que traía. Totalmente. Pero bueno. Sorber. Y anda. Y yo creo que no hay mejor homenaje a la esposa de Stan Lee que estar con buen humor, ¿verdad? Obviamente. Definitivamente es lo padre, porque esa pareja, sea lo que sea, siempre irradiaban el humor, ¿no? Con eso estamos justificando nuestra dispersión y la sarta de tarugadas que siempre decimos, ¿verdad? Es la forma en la que les rendimos tributo. Por lo regular. Sí. Ajá. Güey, tenemos un Patreon aquí. Nos van a quitar. Nos va a bajar la tarifa, güey. No seas así, Dan. No seas así. Ajá. No te preocupes, Juan. Tu anonimato está seguro con nosotros. El punto de todo esto es que son de esas. Hay una historia. La historia, como se conocieron, es muy fuera de lo común. Como todo su matrimonio, ¿no? Stan Lee. Hasta cómo se casan. Stan Lee predijo. Bueno, más bien ya tenía muy en mente cómo tenía que ser su esposa. Mientras estaba en la guerra, para los que no vieron no saben qué tanto hacía Stan Lee en la guerra, en First Avenger hay un homage a las actividades de Stan Lee en la guerra cuando era como dibujante. Para todos los que digan, Stan Lee no era dibujante. Sí, sí era dibujante. No era tan bueno ni tan prolífico y no le interesaba una carrera como dibujante como para estar aplicándose a los cómics. La semana pasada estábamos comentando. Y menos si tienes a Jack Kirby humillándote al lado, No, porque fue antes de conocer a Jack Kirby. No, y es normal, o sea, te digo, hay varios. O sea, que yo me acuerdo, Bendis hacía sus viñetas, él mismo hacía sus viñetas. Giffen, y después se la creyeron y se volvió dibujante de cómics. No, güey, ¿tú por qué, cabrón? Hay varios, muchos. Pero, que no son efectivos en la otra. Cuando él estaba en la guerra, estaba dibujando, hizo un sketch de un. Cómo él decía que debía ser su mujer ideal para casarse. Ajá. Llegó, se la sí, clásico, güey. El señor solo en la guerra entre puro machín. No, pues quiero que sea top model, güey. Que sea quién sabe qué. Era eso, Buki, güey. Quiero que sea top model, güey. Quiero que sea de Calvin Klein y se parezca a Justin Bieber, güey. Sí, cómo no. Pero bueno, el punto de todo esto es que hizo su sketch y traía él en mente lo que para él era su mujer ideal. Cuando llega a América, cuando regresa a América. Goodman, el entonces presidente de Timely, era su primo. Le dice, ay, güey, ¿por qué no? Te voy a presentar para que te me hagas hombrecito de veras y no como te hicieron en la guerra, Buki. Te voy a presentar una amiga. Es modelo, pero de sombreros. Sí, es cierto, ella es modelo de sombreros. La amiga. Bueno, déjame terminar la historia. Llega y dice, sí, cómo no, la dirección es esta, invítala a tomar un café, bla, bla, bla. Llega Stan Lee, toca la puerta, le dicen. Nunca sale la monita, Betty se llamaba. Nunca sale la monita esta porque la que abre la puerta fue la esposa, Joan. Ahora me estás diciendo que cuando abrió Joan le dijo, Face it, Tiger. No dudaría que eso cruzó por la mente de Stanley cuando lo escribió. Fíjate que sería curioso y sería. Cuando la vio, dijo. Lógico. ¿Sabes qué? Tu amiga no me importa. Dice, dije algo muy estúpido, así lo comentó Stanley. Dije algo muy estúpido como, te amo, cástate conmigo, o algo así por el estilo. Y le dijo, oye, pero me ganó, vamos a tomarnos un café tú y yo. Se fueron a tomar un café y ese mismo día le propuso matrimonio. ¿Ese mismo día? Ese mismo día. Ahora, lo curioso es que ella era casada. Todo billetes. No, pero no podía. Nada más bien yo creo que traía todavía su armamento de guerra. O sea, traía la espada y la pistola. Y también traía una 45, un revólver, algo así por el estilo. Y se fueron a tomar un café y de ahí le propuso matrimonio. Obviamente la mejor manera para divorciarse en ese entonces, como es ahora, es vete a Las Vegas. En ese entonces no estaba en Las Vegas, era vete a Nevada, en el estado de Nevada. Llegaron a Nevada, pero Stan Lee recibe una carta de Joan que dice, querido Jack. Y así como que, what the funk? ¡Maldito Kirby! Todavía no lo conocía, güey. Faltaban 20 años para conocer a Jack Kirby. Okay. Bueno, pero con eso de que predecía el futuro y diseñaba probablemente, güey. Entonces, ella era Madame Web también. Llegó él así con sus sombreritos, sus lentecitos y todo el rollo. Se baja y lo estaba esperando Joan. Cuando dices dos güeyes que parecían de catálogo de modelos, o sea, altísimos, mamadísimos. Dice, no, ya valí tan madre aquí. Y no, uno de ellos dijo, sí, es que me vengo a divorciar de ella para que tú te puedas casar.

shop. Catch your hair, get a job. Smoke some fags, play some pool. Pretend you never went to school. But still, you'll never get it right. Cause when you've laid in bed at night, watching roaches climb the wall, if you called your dad, he could stop it all. Yeah. You'll never live like common people. You never do. You'll never do what common people do. You'll never fail like common people. You'll never watch your life slide out of you. And dance and drink and screw. Cause there's nothing else to do. Destripando. Big man in a suit of armor. Take that off. What are you? El equipo secuencial. It's not who I am underneath, but what I do that defines me. El único podcast de superhéroes. It's not an S. On my world, it means hope. Sin tanto cuento. Puny God. Y bueno, ya estamos de regreso. Esto sigue siendo Destripando, el único podcast sobre superhéroes. Dando cuenta, el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser este estúpido planeta y este maldito programa. Nosotros seguimos siendo cuatro de los cinco miembros que les hemos introducido semana a semana, año con año, para su goce y disfrute. Temporada con temporada. Exactamente, ya van tres temporadas. Ya vamos para el 300 de la segunda temporada. No como de que, ¡oh, ya llegamos al episodio 200! Ches, Bowsers, Pretenders. Pero en fin. Y todos se lo debemos a gente como nuestro productor, aquí presente. Ajá, que mi carnalito ya está viendo cómo logramos hacer que nos baje la cuota. ¡No! No es cierto. No sean mensos. Jamás lo dije. No sean mensos. Bueno, rápidamente, y en otras cosas que probablemente nos atañan. Por fin leí Unworthy. No es malo, pero no es tan espectacular. Te voy a decir una cosa. No lo he leído. Obviamente lo estoy comentando y es parte, si fueran productores, como nuestro productor, Mr. John Spirit, aquí presente. Y de hecho este episodio le toca tanto a asociados como a ejecutivos. Exactamente, Rodrigo, para que no digas que no eres tomado en cuenta, carnal. ¿No le llega? Sí. Güey, le damos información privilegiada de respaldos alternativos y te queremos, carnal, neta. Deberías de ser de los de cinco, así como John Spirit, güey. Pero bueno, el punto de todo esto es que en el Behind the Mix estábamos comentando las cuestiones de los textos, de la escritura, de ¿cómo la... ¿Cómo ha evolucionado la narrativa, básicamente? Más bien, ¿cómo ha devolucionado? Involucionado, implotado la narrativa en cuestión de los textos. Estamos de acuerdo, ¿no? Que cada vez los millennials son más estúpidos, leen menos, entienden lo que se les da la gana. Y los escritos, yo lo haría. Si este pendejo no me está poniendo atención, ¿por qué chingados voy a poner más palabras? Mejor escribo mi gran novela. Ajá, como Alan Moore, como Neil Gaiman, cosas así por el estilo. Y que lo aproveche la gente inteligente, o sea, Gen X para arriba. ¿Estás de acuerdo? Pero ¿estás de acuerdo? No, dije, sí, desde perfecto, luego estoy de acuerdo, pero ahora voy a decir lo contrario. Ay, sí, no. ¿Por qué no suben el programa a tiempo? Exactamente. Pero hay un detalle porque también, bueno, sabemos que esto es hablando del cómic mainstream. Porque en cómic independiente encuentras distintas variantes. Sí, no. Y ahorita estaba repasando porque, por ejemplo, Peter David es también de los de la vieja escuela que no hemos mencionado, que también respetaba mucho el manejo de textos y de diálogos. Uh-huh. Otro que también es, pero es por la escuela que tiene el mismo Paul Cornell, que yo también he mencionado mucho, que curiosamente él se ha adaptado a tener también menos texto, a pesar de que él se explota, él ha escrito episodios de Doctor Who, trabaja mucho en televisión y trabaja mucho como novelista. ¿Quién? Se está poniendo rojo el buque, güey. Está empezando a agarrar color. Se está emputeciendo, güey. Decía, güey, pero lo logré. Y menciono este caso en particular porque ilustra tanto lo que es el manejo, llamémosle moderno, en el cual tienes 3 paneles, 4 paneles, splash page, y de repente en el mismo número te retoma el manejo de 9 paneles, y después te toma, logra explotar. ¿Qué título es, perdón? Este es el Saucer State, que es secuela, ojo, porque este es después de Stouter County, que publicó con Vertigo, se separa de DC y Vertigo y se va a publicar con IDW actualmente. Es que esta es la, pero ahí está el meollo del asunto, ¿no? El quid del quo, que es una editorial independiente, quote un quote. No, pero es de la que está a cargo Mark Waid, ¿no? O estaba a cargo Mark Waid. No, él estaba en Boom. Ah, sí, es cierto. ¿Esta cuál es? IDW. Sí, cierto, IDW es la que es la experta en revivir licencias, ¿no? Licencias, exactamente. O personajes ya de... Y la que ha hecho interesante Transformers, nuevamente. Y, sí. Es Michael Bay, güey. Con Transformers no te metas, el éxito de Transformers... Creo que ahora sí, ¿cómo entra aquí ya, eh? Es Michael Bay, le puede ir del nabo. No, es que... Pero es que Michael Bay, no tiene intereses ahí. No le ha ido tan bien como se esperaba, ¿eh? Efectivamente. Ha sido un flop para él. ¿Ya te tronaron en el Movie Draft, carnal? No. ¿Los Minions te salvaron? Solo estoy a como 500, menos de 500 millones de Wonder Woman en la primera semana. Entonces yo creo que con todo y... tiempo que fueron, creo que mis Minions le van a dar vuelta. No traigo cambio, sino yo te apoyaba con esos 500 millones, carnal. Ay, pero gracias, carnal. Yo voy a ir dos veces al cine. 453 millones hasta el momento, la de The Last Night. 453 millones. Bastante chafa para sus términos. Pero también recordemos que tiene otro manejo de competencia. Los mismos Minions que están, se posicionó estratégicamente en la cola de Wonder Woman. Hay que saber hacer eso. Porque todavía había gente viendo esa película, ya entró Spider-Man y los Minions, y eso prácticamente mató en territorio estadounidense Transformers. Nada que ver con cómics como tal, pero en cuestión precisamente de películas que en realidad no son tan buenas, pero que sí juntan taquilla, o sea, que jalan mucha banda. No sé qué tal sea. ¿Cuál es la película de En Chinga y Encabronados que más varo hace? La pasada, la de la muerte, la del morbo de Paul Walker. ¿La 7? Sí. Según yo... ¿De Full Seven? Sí. Ajá. Y pues esta no le llegó a la taquilla. Pero la 8 curiosamente no bajó tan dramáticamente porque se superó los 1,000 millones. Pero era lógico, ¿no? Porque uno era por morbo, que llegó a tanta taquilla. Que curiosamente nunca te das cuenta, o sea, te das cuenta que sí filmó toda la maldita película y que fue nada más en la última escena. No, Transformers ya es preocupante, y aparte tengo entendido que en esta es la última que más sale Mark y Mark. Mark Wahlberg. Mark y Mark. No, por el momento no, gracias. Ajá. Mark y Mark, me vale madre. Ya es oficial porque él dijo. Él dijo que ya era su salida. Porque el Funky Bunch lo llamaba. Michael Bay salía desde la 3, o sea, ¿qué? Michael Bay decía que ya no hacía películas desde la 3. Y nomás cambió a Shia LaBeouf por Mark y Mark. ¿Hizo bien? Porque es Mark y Mark and the Funky Bunch. ¿No va a regresar? No, güey, no. Que lo maten. Sí, pero de en serio. Ojalá. Sí, pero de veras, güey. Sí, o sea, no. Qué mono. Así como perdimos trágicamente a Brandon Lee, que le pase lo mismo a ese idiota, ¿no? Un accidente. Esas cosas pasan. Ups, se cayó. Pues pregúntale a Hawkeye. Ay, qué imbécil es Jeremy. No manches. Eso lo tiene una habilidad. Doble fractura, un codo y un número, me parece. ¿Qué estaba haciendo el imbécil? Una escena de... Estaba tirando rostros, digo, de... Infinity Avengers. No, Avengers, Infinity War. Infinity War, exactamente. Por eso no está en Misión Imposible, porque ya no le salen las misiones. Está cabrón. Que, por cierto, es la del Protocolo Fantasma, ¿no? Pero la mira... Pero neta, hay que ver. O sea, neta, ¿qué le va a afectar a la filmación? Si Hawkeye no necesita los brazos para nada. Y tiene... pero tiene 85 actores, además, o sea... Estaba declarando Scarlett... Johansson. Futura ex esposa de Nightboy, ya saben. Que hay una escena, lo único que le pudieron sacar de toda la movie es que hay una escena en la que sí aparecen en pantalla 61 personajes. ¡Qué bueno! Así, 61 personajes. Yo ya no sencillo. Sé, yo ya no sabía si saludarlos o no saludarlos, ya no sabía si eran actores, si eran Avengers o eran parte del crew. Así, o sea, del staff ya no sabía yo quién era. Si era de tanta su filmación. Sí, o sea, ya no sabía. De tanta gente que había en esos días. Sí, ahora sí, dijeron, me criticaron mis escenas de básquetbol, ahí les va ahora sí de a de veras. Está la NFL. Es como partido de rugby. No, es como los torneos estos celtas, güey. Es como hockey. Donde van todos corriendo, correteando el... Tú sabrás, güey, van correteando el queso por abajo de la montaña, güey. Ajá, que son como 200 cabrones. ¿Es eso o los vascos que son la misma cosa, no? Sí, son igual también, de idiotas. Sí, tienen sus cuentos igual de bárbaros. No es como la pamplonada, güey. No, está entre peor, entre toros y los que... ¡Ay, me va a coger el toro! Aquí me quedo. Y no y córrele, compa. No te muevas. Ay, que si me toca y... dije... Me protejo. Viene el pitón de aquí soy. Y también el toro. Pero bueno, el y punto... por eso no se movió Jeremy Renner. Exactamente. Pero que estaba haciendo una escena de stunt. El güey va a sacar todo el varo del planeta, porque los actores que se accidentan en producciones cuando hay stunts, uno de dos, o se lo carga la bruja con el sindicato de stunts, o el güey gana. Depende precisamente de la manera en la cual está asegurada la película. Que como dice Disney, o sea, sí, efectivamente le va a tocar un barote. Un barote, sí, me queda claro. Nada más por razón se veía sonriendo a pesar de la doble factura el güey. Le van a pagar más por eso que el sueldo que tenía originalmente. Probablemente. Sí, seguramente. No es de los que cobraba sueldo, como los demás. Yo creo que cobraba... Gana menos que Scarlett Johansson. No, gana menos que Wonder Woman. Qué patético sueldo, güey. Parece como de serie de Televisa, cabrón. Yo, está bien, que vengan y nos insulten con un salario de eso. A ver, no, aquí, qué bueno que lo tocaste, porque me queda claro que la gente... ¿No hablaron de eso? No hablamos de eso. ¿No hablaron del salario? No. O sea, ¿tú crees que es...? O sea... Yo ya tengo a la mujer sola, no me faltan los juegos de azar. Nos vamos por los juegos de azar y regresamos. Ups, qué aburrido. No, lo que pasa es algo que me llama poderosamente la atención. Todo el mundo está ranteando. Es que Gal Gadot ganó, que le dieron un sueldo y 14 menor, millones el primero 300, a, no, 300. No, a Kabil. Pero recordemos cómo salió la nota, porque fue una nota mal documentada de Variety. Donde las mismas fuentes es de un artículo mal escrito, dices en Forbes, pues va porque ahí sí debe de tener mejor información. Uh-huh. Pero la monita que hizo eso fue, de entrada no tiene ni acceso a los números. ¿Quién escribió? ¿Una mujer? Ahorita te lo digo, sí. ¿Una mujer? Sí. Ahorita te nunca lo vi venir. Nunca me imaginé que una mujer pudiera no leer y malinformar. No, porque aparte... ¿Quién se hubiera pensado en algo así? ¿Quién? Porque aparte de eso, la referencia que es entre los 14 millones de Kabil, ¿era Variety o Vanity Fair? Bueno, ahorita... Lo que sí es Vanity Fair todavía... Vanity Fair sí tiene mejor trabajo periodístico, Ah, claro. Ahí, ojo. Sí los obligan a leer bien. De entrada tienen editores. Hay editores. Exactamente, que es el primer filtro. Pero la cuestión es, no vas a comparar... Dejan estas notas. Exacto. No vas a comparar el sueldo que tiene alguien por las regalías ya acumuladas de varios años de una película, porque la misma Gal Gadot después dijo, claro, ese es el sueldo, yo estoy feliz con el sueldo que me dan, no me han repartido lo de las ganancias, que me va a tocar como 4 veces. Exactamente, es como si se pusieran a... Es que Robert Downey Jr., ay, que pobrecito, no tiene sueldo. No, quiero ver, ¿cuál fue el primer sueldo de Robert Downey Jr., ganador de Oscar y todo? Sí, ganó, no ganó. Sí, no, Chaplin, no, bueno, no, pero nominado. Chaplin ganó Oscar en Chaplin, ¿no, güey? No, creo que nada más lo nominaron, no le han dado el Oscar. Pero bueno, de todos modos, alguien con la trayectoria de esa, lo único que hicieron es darle chamba, porque nadie le daba chamba, por sus antecedentes, tal cual, y lo resucitan, le tienen fe, y te aseguro, lo que cobró esa vez ha de haber sido ridículo con lo que cobra ahora. O sea, de entrada, el simple hecho de ver, quiero un porcentaje de taquilla sobre Iron Man y todo lo que venga en mi contrato, en su momento lo comentamos. Es que ridículo, este güey está loco. Pero ese güey es el que hizo los fundamentos para todos los que están disfrutando ahorita. Pero acuérdate que en su momento... Sí, el primero que lo hizo, no, pero el primero que lo hizo fue... En Batman. Sí, es cierto, tienes toda la razón. Pero es Jack Nicholson, güey. Es Jack Nicholson. O sea, no, es diferente. Jack Nicholson tienes no... Tienes toda la razón, yo iba a ir a Neo. Ah, que también lo hizo. Sí. Él sí ganó... Revolution, sí. Sí. Pero directo de la taquilla, o sea... Sí, sí, sí. Cabrón. No, pero acá a lo que me refiero es que Jack Nicholson... La dos. No tuvo ese hiatus como Robert Downey Jr., de que, güey, ya estuviste en recuperación, eres maldito de la vida y redendo, o sea... A Downey no lo contrataban trabajo. Y lo tenían que correr de la película porque ya no acababa, wey, la película, lo restaban. ¿Cuántas veces no lo enjuiciaron los mismos estudios? Claro, lo llevaron a la corte. Los seguros. Pero ¿qué era lo que pasaba? Jack Nicholson nunca tuvo esos antecedentes. Jack Nicholson tenía trabajo constante. En ese entonces... Era Jack Nicholson, güey. Hasta ahorita. Y siempre ha sido... En cualquier papel ha sido Jack Nicholson. Sí, sí, sí. Con diferente nombre, pero Jack Nicholson. Ok, nada más para rematar lo que es el dato. Quien lo escribió es para la revista Teen Vogue. Y es Lauren Duca, que después de anunciarlo en un Twitter, de una nota que publicó, fue lo que ocasionó todo el digamos, el ruido. Fue precisamente que la revista Elle lo estuvo promoviendo su tweet. Ella borró toda evidencia porque después tuvo que aclarar de que los datos no eran tan así. Él después se tuvo que echar para atrás. Una mujer se tuvo que desdecir. Una mujer, hombre, porque dio mala información. No, pero por lo menos se desdijo. No, pero no, no se desdijo, borró la información. Borró la evidencia, pero para eso tenemos las capturas de pantalla. Bueno, Chris Evans cobró, creo que es lo mismo, ¿no? En su primera película. Exactamente, entre 250 y 300. Es la Capitán tarifa. América. Sí. Mira, es la tarifa, a ver, señores, es un negocio. O sea, vale, no es de feminismo y todo. No es una representación de movimientos sociales. Te voy a decir sociales, qué pasó wey. En un deporte que nos encanta a Nightboy y a mí. ¿El americano? El americano. El pambol, güey, decía huevo. Exactamente. Cuando llegaban y decías, voy a contratar al novato y le voy a dar millones de dólares, sin saber si es bueno o no. Ryan Leaf. Ryan Leaf, Jamarcus Russell. No, vete al carajo. O sea, esos güeyes le cuesta a los Raiders, creo que lana todavía. Bueno, no, creo que ya no. Jamarcus todavía este año. Pero está cabrón, o sea, le dieron tanta lana. 60 millones, dijeron, 60 millones de dólares para 5 años con 42 millones garantizados. Y estamos hablando de un contrato de hace 7 años. O sea, que a raíz de eso, y creo que es algo que probablemente, no sé si pasa en el cine, igual es a raíz de eso es, perdón, ¿eres novato? Hay un tope, te puedo dar hasta acá y de ahí ya puedes. Te puedo dar hasta acá y también te puedo pagar lo suficiente. Sí, porque si abusan de repente, sí, ¿no? Sí, sí. Pero en 4 años, ¿no? Sí. Es algo similar. Básicamente depende del tipo de producción. Por ejemplo, Michael Fassbender es un actor reconocido y depende del tipo de producción. Él decide qué sueldo está dispuesto a aceptar. Puede aceptar muchísimo más bajo. Pero cuando empezó, él estuvo en 300. ¿Cuánto creen que le pagaron? Exactamente. ¿En 300 mil? No, 300. Estuvo muchísimo menos eso. Tonight we dine in hell, pero Leonidas paga, güey, porque a los demás no nos alcanza. Pero un dato nada más para complementar. Se rumora, porque estoy viendo el artículo actualizado de él, que es de donde surgió todo este desmadre, y me encanta porque ya entran las ediciones, al final dicen, bueno, la cagamos con los números, obviamente no hay evidencia en pocas palabras de dónde sacaron esas cifras de cuánto gana cada quien, pero sin embargo, ¿saben cuánto se rumora que va a ganar este Robert Downey Jr. por las siguientes dos películas de Los Vengadores? Como él trabaja por comisión, pues alrededor de 200 millones de dólares. Qué bueno, ¿no? Ojo, y la moraleja, que es lo mejor, la moraleja de la historia es que los actores ganan un chingo de varo y ustedes no. Y con eso es con lo que tratan de defender las pendejadas con respecto a los números. Es honestamente el artículo más pendejo y la justificación más pendeja que he oído en un rato. No, yo leí Comic Zone, güey, y hay cosas así por el estilo, ¿eh? No, pero no puede ser. Okay. Sí, sí, pero me acuerdo, pero la invasión de los romanos hacían eso, o sea... No. Aquí no, es donde no entiendo madre, la actitud de Frank Thierry. Frank Thierry, para los que no lo han leído, es... Ella va a ganar más varo que Cavill dentro de... ¿Por qué insulta así a la gente, Frank Thierry, en Facebook probablemente y en Twitter, güey? Si no, levanta la película. ¿Cuál? Ella puede ganar más varo que Superman. Es que ya ha hecho, sin broncas, ya ha hecho más películas Henry Cavill, pero también no ha generado tanta taquilla. Eso es lo que es el ¿cómo factor le máximo. From Uncle? Es que no. Y está divertísima esa madre. Pero él es un efecto como Chris Hemsworth. Sí, es simpático en equipo. Y es una cara bonita. ¿Ah? ¡Ay, lo están objetivizando! Es un hombre, sí, güey. Porque es de nuestro género. Exactamente, y tengo el derecho. Porque a los hombres nos vale madre eso, güey. No, pero es evidente, o sea, le pagan porque está galán, está bien, se puede salir sin camisa. Lo invitaste ya a salir, ¿verdad, cabrón? Sí, no, cabrón, no le alcanzó. Te bateó. No salir. Sí, güey, exactamente. Sí, decir, cásense, no, pero por eso Robert Downey Jr. gana tanto varo, porque él sí tiene el star power actualmente, completamente en el universo Marvel. No, pero aparte se ve inteligente, güey, porque estamos hablando de que fuera de Jack Nicholson y Keanu Reeves, tanto en Batman como en Matrix, estamos hablando de 20 años de diferencia entre Matrix y Batman, güey. Robert Downey fue el primero con un producto, con un nombre no tan stardom, como lo es ahorita Robert Downey. Era una estrella pagada. Oye, tenía nominaciones al Oscar. Sí, era una estrella abandonada. Pero estaba empolvada. O sea, ya no... Es más, creo que su estrella... Sí, empolvada, alcoholizado. Sí, no. Sí, de todo le daba. Poneado y todo. Era metodista. Sí. No se metía el dedo por la nariz porque se le atoraba al cabrón. La nariz. Pero sí, exactamente. Le estorbaba la nariz, los cartílagos. Pero no... Era, ¿es esto o no tengo chamba? Obviamente es, güey, ¿qué nos va a garantizar? O sea, con tu comportamiento, nada nos garantice que vas a durar toda la película. Por más Favreau y por más lo que quieras. Y como lo dijo Favreau en la entrevista, es de que sabes que, con taquilla. O sea, no me pagues, dame porcentaje de taquilla. Si la más como precaución y como garantía que como un método para hincharse de varo. Que por fortuna, y es como siempre lo ha dicho Clark, y, o sea, Marvel debería estarle besando los tamagos a Robert Downey y a John Favreau. Y se los besa porque la lana que le da. No, ese güey está ganando. Porque ahorita ya no le queda de otra porque ya está en contrato. Pero al principio, pero honestamente deberían de hacerle un maldito mono, quitar al estúpido ratón y poner a Robert Downey y a John Favreau al lado. Probablemente lo hagan en un momento. Porque todo este movimiento, siempre lo hemos dicho y es bien sabido, se debe a esos dos güeyes. Ajá. Y al éxito. Y que es una buena película. Exactamente. Ajá. A diferencia de la 2 y la 3. Sí. Pero con Wonder Woman, acá lo que pasa es que es el. ¿Cómo podemos rantear para tirarnos a ser víctimas por parte de todas esas Espérame, traigo mi gis para pintar la silueta y números inventados. Espérame, yo traigo cinta amarilla, güey, para ponerla alrededor y que nadie te estropee la escena, cabrón. No te preocupes, yo tengo al peje para que los predique. Ok. Ok, el punto de todo esto es que... Fake news. No, ese es el de anaranjado, es el Cheeto. Ah, es correcto. Ajá, pero... Sí, es el Cheeto y The Power. Dejen al Capitán Mandarín en paz. Sí, sí. Sí, no es el de España 82, güey, pero bueno, naranjito, sí, güey. Sí, ¿sí? La onda es que, sin saber cómo se manejan los contratos, las ganancias y todo eso, es muy fácil decir pendejadas para que... Que tu movimientoide se trepe a esto, pueden ser víctimas, digan, es que ven, el heteropatriarcado opresor, no nos dan lo mismo, no te podemos dar más, pero no te dejas. En fin. Una duda, por ejemplo, y nada más para rematar, ¿cuánto le pagaron a Keanu Reeves por las interpretaciones de Neo? ¿Le siguen pagando? ¿A cuánto crees que le han pagado por la de John Wick? Si la primera película de John Wick costó alrededor de $30 millones en producirse, obviamente no le iban a pagar tanto. Es lo que te iba a decir cuando estabas hablando del efecto de... Fassbender, que él mismo se pone el salario, sí, pues sí, va a llegar a una de las producciones de esas que hace Tilda, de cine de arte, o sea para jodidos, para jodidos, en el que dice, voy a cobrar $30 millones, no manches, si pensamos recaudar 10, o sea, si bien nos va. Tilda Swinton, por ejemplo, ya, ¿te recuerdas tanto, cuánto la criticaron porque le quitó el papel a un oriental al ser The Ancient One en la película de Doctor Strange, claro. Cuando ella produce a Jon Bong-Hoo, o ella produce cine coreano, ella literalmente es, no me paguen, yo voy a recaudar por parte de taquilla, o en este caso por Netflix. ¿Cuánto valen ustedes y su pinche producción? Literalmente. Pero es hablar sin sentido. O sea, ¿Cuánto quieren que la corte, le dicen, wey, que le estaba quitando chamba, cuando ella le da chamba realmente a todo, y no un sector, a una producción. Pero es que ese punto precisamente es lo que siempre hemos dicho. Es muy sencillo decir estupideces. Es muy sencillo. Vean a todos los demás podcasts que hay. Decir estupideces sin investigar, güey. Ajá, tirarte a ser la víctima y que todo el mundo voltee a verte para llamar, ya sabes, esos que no son famosos y no les interesa, pero ¿cómo se esfuerzan? Pobrecito, te apoyaremos porque no le dicen que estás bien estúpido por decencia, ¿no? Pero ¿por qué eres oprimido y por qué están abusando de ti? O sea, that's fucking bullshit. Pero dame like. No. Te deberemos hacer que te guste. Ay. Que guardes esos lugares. No. ¿En dónde? Ay. ¿Es justo o es correcto? La diferencia es muy notoria y yo no es correcto. Que justo. Sí, es justo. Es justo que le demos like, sí, cómo no. Pero no es correcto. No. Pero el punto de todo esto es que con esa diferencia de sueldos, ¿ustedes creen honestamente que viendo cómo se están manejando todas esas cuestiones, por más que haya sido en chinga y encabronado 5 y después me mataron y ya no salgo, y sí fui Miss Israel y después salí en otras 20,000 películas piteras y ay, mejor ya renuncio, ¿ustedes creen que no tiene una gente que voltea y dice, oye, espera, me están ganando esto y los tratos se están manejando así, este sueldo más, ahora sí, más aquí se llaman manejadores o agentes. Agentes, exactamente. O sea, que tengo entendido que la mayoría tiene agentes, ¿no? Y ustedes... Tienes que solamente Bill Murray no tiene. Exacto. Pero es Bill Murray, güey. O sea, Bill tiene un número de teléfono que si quieren se los pasamos porque nunca lo responde. Exactamente. Los he estado llamando. Entonces, pero ese... Deja de acosarlo. Sí, yo creo que es por eso, Dan. Me mandó un correo con una carta, pero era de restricción. Traía un sello federal americano, güey. No era porque fuera oficial su comunicado hacia ti, güey. Se llama orden de restricción, ¿ok? Pero está firmada por él. No es su autógrafo, güey. No es su dedicatoria, güey. No, el punto de todo esto es que, en serio, si ustedes creen que el agente de Gal Gadot iba a aceptar que nada más le dieran $300,000 por participar en esa película sin ningún otro tipo de participación económica, son más estúpidos de lo que yo pensaba. Es que están condicionados y, bueno, ya nada más para cerrar, la industria se maneja de cierta manera. Ustedes ya lo mencionaron con el aspecto de los deportes. No tenemos 10 minutos, güey, nos quedan menos. Demonios. Menos, sí. Ustedes lo mencionaron con el aspecto de los deportes. Si eres alguien probado que puede traer taquilla, te van a ofrecer más dinero. Sí. O sea, tienes que generar taquilla. Ese es el chiste. O sea, el soccer en Estados Unidos ha estado recibiendo más incentivos el de mujeres porque cada vez lo están viendo más. Uh-huh. O sea, sí es un... Shortcitos más cortitos, playeras más pegaditas. Y el injury ball también ha prosperado por lo mismo, ¿no? Pero bueno. No se llama sexismo. Eso en realidad es el verdadero empoderamiento de las mujeres. Es de que, mira, voy a nublar tus sentidos, voy a hacer que tu sangre circule a lados... Que no deben. Para que puedas pensar bien, te voy a dominar, idiota. Eso es lo que las mujeres no se dan cuenta. Y sí lo hacen. Claro que sí. Pero ese es el chiste, o sea, tienes que generar. Digo, es muy feo, pero mira, les aseguro una cosa. Scarlett Johansson, no tengo su salario. ¿Pero quién crees? No, tengo fotos. Me encantaría, le digo, dispárame aunque sea un helado. Sí, ninguno de nosotros tiene el sueldo de Scarlett Johansson, güey. Pero... Vamos a ver el fluke de Ghost in the Shell. Uh-huh. ¿Quién crees que fue la que más ganó en esa película? ¿El actor japonés que salió? Claro, porque era el único que se apegaba a lo que tenía que ser el manga, güey. ¿El hombre blanco que salió ahí de No, extra? ese no, porque no tiene nada que ver, es whitewashing. Ok, sí, no, no. Pero yo creo que ella fue la que más actuando, ¿no? Yo creo que fueron los técnicos de luz. Ahí no se queja nadie, ¿verdad? Fue la actriz mejor pagada el año pasado. Y con un chingo de dólares. Te lo voy a poner de esta manera. 40, una jalada así. Para que vean qué tantos... Creo que solo le ganaba Robert Downey. Para que vean qué tantos se comunican los managers y cómo se manejan esos deals. En el momento en el que Robert Downey voltea y ve que el sueldo de Scarlett Johansson realmente sí era más bajo en las de Captain America y no en las de Iron Man. Porque ya no tenía la franquicia. No, porque no aparece tanto, no es protagonista de las películas, honestamente. Sí es protagonista. No, es coprotagonista en Avengers... Sí. Y es secundario o de apoyo en Iron Man. No, en el Capitán América está... Pero ese güey, ¿a quién le importa, güey? No, pero ese es el chiste. Evidentemente, Robert Downey es una persona pensante. Lo primero que hace es, ¿cómo puedo explotar este personaje que me revivió y me está dando tanto varo? I could hammer tanto down. Tiempo. Sí, cuido a todo mi equipo, carajo. ¿Por qué? Porque yo le soporto, yo hago cameos, me pagan por eso. Y yo quiero que ella me soporte cuando yo lo necesite. No, sí, güey. Sí, yo lo haría. Efectivamente. I could hammer that all day. Unos dicen que el problema realmente de las fracturas de Robert Downey... De Jeremy Renner fue por una disputa con Hulk por la blanca, güey. Okay. No, pero eso sí, rápido. Ok, ¿sabes qué? Esa mujer tiene un sueldo que no lo considero yo a nivel. O le dan más o yo no participo. Y dice, ¡ah, se nos va el de los pósters de Spider-Man! ¡Espérame tantito! No, bueno, de hecho, él pide que le aumenten a todos, no nada más a él. A todos. Pero la que sufrió el aumento más drástico fue Scarlett Johansson. Sí. Ajá. Pero era lo mismo, es que no había una película per se de Black Widow. O sea, ¿quién prefería? Ni habrá, güey, todavía no hay. ¿De dónde? ¿Qué sabes tú yo que nos amamos nosotros? Yo quiero una, me vale. Tú quieres, yo te la doy. un dato ya nada más para rematar. Keanu Reeves, por Matrix Reloaded y Revolution... Es una impresionante. Tuvo un salario de $30 millones, pero por ganancias fueron 156 millones extra, o sea, casi los 200 millones. ¿Por película? No, por las dos. ¿Por las tres? No, por Matrix Reloaded y Revolution. En la otra realmente... bueno, y aparte... Era una película de bajo presupuesto. Robert Downey también es de las personas que revoluciona el multicontrato. Uh-huh, en las franquicias, ¿eh? Sí. que te firmen por Sebastian Stan, ¿qué ha hecho? No sé, pero tiene 8 películas firmadas, güey. Nueve, sí, cierto. Ya le quedan como 6 nada más. Y nada más por comparación, ¿qué pedo? Robert Downey Jr. solo por la película de Avengers, que recordemos que no es salario, sino son regalías, fueron 50 millones. El porcentaje de taquilla que le correspondía a él. Bueno, no, es que el caso de Neo es bestial, o sea, este cuate sí estuvo impresionante. Y se lo merece, es un güey tan sencillo, tan cabrón. Un güey viaja de metro. Regala y tienen donaciones impresionantes para todo. Dan Campos te impresionó. Un dato impresionante, sí, porque Schwarzenegger, ¿no se acuerdan la de Terminator 3? Muy mala la película en realidad. Schwarzenegger recibió de salario únicamente 29 millones, 29 Ay, mil, nada más pobremente. Pero en regalías... Con razón se está quejando que él llegó. En regalías obtuvo 380 millones de dólares. De una película que en total recaudó 433 millones. Ajá, creo que el estudio. Por eso la franquicia la tronó. No, o sea, la de Terminator 3 la vendieron. O sea, 400. ¿Quién fue el genio que hizo eso? Negociación. Ya no trabaja, créeme. Me queda claro. No me queda claro que al vuelo corriendo. Y qué bueno está, ¿puedo ver esto? Y bueno, de esta manera nos vamos a un corte. Te recuerdo que estás en Destripando el único podcast sobre superhéroes. No te cuento el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser este maldito planeta y este. Teacher. ¡No grites! Este maldito planeta y este estúpido programa. Nosotros vamos y venimos. Destripando. Why so serious? Del equipo secuencial. Heroes, there is no such thing. El único podcast de superhéroes. Come to me, son of Jor-El. Kneel before Zod. Sin tanto cuento. I'm gonna tear you apart from the inside. Rainbow bridge of Asgard, where the booming heavens roar, you behold in breathless wonder the God of Thunder, mighty Thor. Y bueno, ya estamos de regreso. Sigue siendo Stripando, el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento, el único podcast políticamente incorrecto como ser ese estúpido planeta y ese maldito programa. Nosotros seguimos siendo el equipo de S.A. Y bueno, rápidamente, estamos platicando en el bloque anterior la cuestión de los sueldos. Les voy a demostrar en este momento cómo son tan estúpidos que no pueden ponerle pausa al podcast, ir a checar la información. Ajá. Con eso no quiere decir que toda la información sea así, simplemente en este particular y por el tema que estuvimos hablando en el segundo bloque. Aparte pueden checarlo en una página tan confiable como Wikipedia, que podemos editarla en este mismo momento para que mache con nuestras cifras. Exactamente, entonces siempre hay que checar sus fuentes. O sea, ¿quieres decir que dijiste información falsa como la que Como la reportera de... Teen Wolf. Ajá. No, y precisamente... No me descuerda, cabrón, no me descuerda, güey. Con eso llenamos 5 bloques. Sí, sí, no me descuerda, güey. No, y es básicamente la información intencionalmente que les dimos, no alterada, pero sí sin los manejos correctos, uh-huh, acerca del sueldo de Arnold Schwarzenegger por Terminator 3. Uh-huh. Él ganó $29,250,000 de salario por Terminator 3, más el 20% de ganancias de la taquilla mundial, que fueron... Siempre y cuando fuera más de 380 millones. La película tuvo 433 millones en taquilla, por lo cual sí le tocó una ganancia, pero fue el 20% de eso. Entonces, es nada más el dato para que lo tengan concreto también. O sea, 20 por 4, estás hablando de otros 8 millones de dólares. No, 80 millones de dólares más. O sea, un salario sumado de unos 120 millones, 115. Sí, digo, aparte, 15, es muy lógico, ¿no? Si Schwarzenegger llevara a la quiebra las franquicias en cuestión de dinero, o sea, de su contrato, no hubiera aparecido en Genesis. Por cierto, hablando de estas cosas innecesarias, de revivir franquicias, de ya se acabó la imaginación... ¡Qué buena idea de Stallone, cabrón! ¿Cuál? Creed 2. ¡No manches, Creed 2! ¿Mm? ¡El hijo de Apolo contra el hijo de Drago! ¡Ay, güey! ¡Qué pimper está eso! Eso yo sí voy a ir a verla, por supuesto. ¿Viste Creed? Sí. Qué buena película, sí. Después de Rocky, Rocky nada más. Es la mejor película de Stallone de box, güey. De la y saga. Y probablemente en mi top 5 de las de boxeo, ¿eh? Junto con Toro Salvaje también. Sí. Es que está muy buena. Está buena, realmente, esa madre. De Raging Bull, también hay otra buenísima. ¿La de Julio César Chávez? No, es muy buena también. Sí, la que hace Will Smith también es buena, ¿eh? La de Ali. Clay. La de Ali. Ali. Ajá. Casos Clay. Y sí. Yo, es que me estaba acordando la de Hurricane, pero esa es. No, tiene una. Pepe el Toro. No, sí, otra sí, sí. Y de boxeadores también es muy buena la que hace Batman. Christian Bale, The Fighter. The Fighter. Ah, también hay una muy buena de Robert De Niro y Sylvester Stallone. De que es de. Ay, ¿cómo se llama? Está buena, está buena. Es palomera, es palomera. Pero güey, netamente es de Raging Bull. Ajá, porque sí es el personaje de Raging Bull contra Rocky, güey. Y aparte de Sharon Stone. Y la serie de. Que aparte me encanta. Acuérdense que Sharon Stone sí tiene cerebro. Sí. Sí, tiene un IQ de arriba de 150. Sí, sí, sí. ¿Y si vieron que salió su figura de acción de Basic Instincts? Yo la quiero. ¿Y tamaño natural? No, ya estás como para el sótano de casa de mamá. No, ay, manches, ya estás vistiendo muñequitas, ¿no? No, yo las desvisto, ¿no? Güey. Si no, vestirlas, no, yo viendo las desvisto. Viendo que sean anatómicamente correctas. Yo confío en la capacidad de las muñecas que se vistan solas después, güey. ¿Ok? Pero bueno. Procurando la igualdad. Sí, totalmente, soy profeminista, güey. Sí. Arriba. Las mujeres, sí, cómo no. Pero bueno, el que le entendió, dije. El punto de todo esto es que en el bloque anterior era precisamente lo que estábamos hablando, de la igualdad o desigualdad de los sueldos. Aquí hay una cosa muy interesante, insisto, lo que realmente molesta es la cuestión de victimizarse para llamar la atención y ganarte followers en Twitter al final del día, ¿no? Que es lo que están buscando, me queda muy claro. Es muy, muy triste, ¿eh? O sea, para después... Hacer el ridículo, perder veracidad, tener que borrar tus tweets gracias a las capturas de pantalla. Ya nos dimos cuenta que tan estúpida puede ser la gente. Es subirse al tren nomás por llamar la atención. Como Elizabeth Banks criticando a Steven Spielberg por no tener películas con mujeres empoderadas o protagonizadas por mujeres. Que también criticaron a Martin Scorsese cuando sacó la película de Silence, la más reciente, de que no hay un personaje femenino fuerte cuando la historia es de sacerdotes y de monjes en Oriente. Exactamente. ¿Cómo? ¿Y no hay una mujer protagonista? Con esa temática, me siento ofendido. No sean estúpidos, por amor. Y de Spielberg olvidaron El Color Púrpura. Que es un peliculón, güey. Qué bárbaro. Protagonista. Los negros y la mujer. No, no es cierto, eran gorilas, ¿verdad? Eran gorilas. No, gorilas y The Mist lo hizo alguien más. También es ochentera, pero sí. Es otra. Sigourney Weaver. Sigourney Weaver, que es otra protagonista, y ahí sí salen negros, ¿no? ¿O eran gorilas? No, pero la película es protagonizada por ella. Sí. O sea, ella es la protagonista. Ah, ya, mira. O sea, güey. ¿Qué dices, güey? O sea, que no me vengan. De hecho, la hija de Harry Belafonte fue quien le empezó a gritar desde el público. ¿Y el color púrpura qué? Exactamente. Y le ignoró, precisamente así en los comentarios. Y después salió a pedir perdón. Es que el problema es, el problema no es que salgas después a pedir perdón, es en este momento reconocer que sabes que sí estoy hecho un idiota. Ajá, como les ven a hacer muchos otros podcasteros, pero pues en fin. No subirte a trenes que no conoces. Exactamente. Pero sí, bueno, sobre todo cuando dice, va más allá de la villa, no te subas, güey. Va directo, va directo, súbale, hay lugares. No, ese es el micro. Sí, ah, perdón, perdón. Ya no iba a decir, ya, way too fucking much. Pero bueno, retomando un poquito de cómics, antes de las recomendaciones, porque todavía nos falta un rato de programa, obviamente. Para los que nos quejamos de la falta, o más bien la extensión de estructuras, estaba yo comentando que leí todo lo que va hasta el momento de Unworthy, Thor. ¿Leíste todo lo que va hasta el momento o la miniserie de Unworthy? No. ¿Leíste todo? O sea, no Thor, Unworthy, que no es miniserie, es ongoing. Porque es donde va a salir ahorita el Thor. No, pero espérate, ahí está mal. Unworthy es una miniserie de 5 números que acaba de terminar. Es la que acaba con cuando llega Mighty Thor, es la que trae como protagonista a Jane Foster desde que empieza. Ah, no. Unworthy. No, entonces es una miniserie de 5, se acabó. Ah, okay. Pues lo que pasa es que pensé que y tenía continuación porque es cuando llega, ¿cómo se llama el gordo? Tiene continuación, Unworthy, digo, es todo un ciclo, es evidente desde que salió Jane Foster. Ajá. El motivo y el ultimate per se que para lo que fue creado, se oye gacho. Pero es para representar la mejor muerte que puede haber desde un... ella es la nueva Captain Marvel. En la portada de Legacy, ella está apareciendo como Captain Marvel. Esa va a ser la conclusión de Thor. De Thor. Pero es Thor, el título de Thor. Es Thor, exactamente. De Mighty Thor. De Mighty Thor. Que también, un detalle nada más. Es Thor y Mighty Thor. Ya ha tenido dos volúmenes en lo que llevaron escribiendo a ella como protagonista. Exactamente. Y un detalle nada más ahí para mencionar. Y curiosamente cerrar el ciclo previo para lo que es Legacy, en el cual ella tiene que meter algún factor para que Thor nuevamente, el Odinson, se crea Worthy nuevamente. Ay, después de haber leído un Worthy, es muy sencillo, güey. De hecho, sí, es nada eres más. Odinson, levanta el pinche martillo. Cree en ti mismo, carnalito. No, es así de que, güey, es tu martillo, deja hacerle a la mamada, ¿no? Exactamente, digo, eso. Cosas tan sencillas, sabemos que son los que mueven todo. Aunque ahí estaría muy padre la entre el War Thor, que recordemos que es Volstagg entrando en etapa oscura, porque hay una razón muy fuerte y muy dramática por la cual él se vuelve el nuevo Thor. En contraposición con el Thor, que ahora el nuevo Thor tiene que ser, bueno, el Thor, el Odinson, ahora que retome el martillo, tiene que ser como que más alegre o con un sentido de fe recuperada. Como cuando lo escribía Stan Lee. Tal vez no ese nivel, más bien Walt Simonson. No, Walt Simonson fue el que le... Ay, ya, el Enchantress ya me no hizo... es más bien tipo de Falco. No sé el silencio. ¿Straczynski? No, estamos diciendo no. ¿Jorgens? O cuando lo escribía Desfalco, que no era Thor, que era Thunderstrike. Sí, pero era The Mighty Thor. The Mighty Thor, efectivamente. Que sí era conflictuado y todo, porque al final del día no puede dejar de ser superhéroe. Más es bien, no puede ser superhéroe si no tiene algún conflicto ahí extraño, ¿no? Pero era más light. Tenía un poco más de humor, que al final termina siendo Thunderstrike. Que curiosamente Thunderstrike se vuelve más sombrío y oscuro. Sí, con lo de Blood Axe, ¿no? Sí, con todo lo de Blood Axe. Los 12 números 20, que duró. 20 tantos, 24, 24 25. Números, 24 sí. Números duró. Los 24 números son mega dark, a comparación de todo lo que habían escrito Mighty Thor. Sí, es correcto, se vuelve ultra dark. Sí, y mega depresivo, y así de que, güey, este güey va a volver director de DC y nos va a cargar el payaso con él. Y tal cual, güey, tal cual se veía ahí. Pero, ya se veía venir, ya, sí, ya se veía venir, güey, sí. El dibujo hermoso de Ron Frenz, honestamente. Es su pareja. Su core worker. Sobre todo, digo, no solo en eso, me parece que también en Ultimate. En A2. No, en Spider-Girl. También, ¿no? Sí. Es su. Dibujante de cabeza. Tandem, sí, así, tal cual. Y honestamente, sí, muy divertido. Pero en la época de Simonson es cuando Enchantress le. No sé si viene amor, del micro, güey. Ese sí va a ser. Me acaba de bajar del micro ese güey. Garrazas de la viga, súbale lugares. Bueno, el punto es que le lanza un hechizo y le vuelve el esqueleto muy, muy frágil. Por eso es cuando usa la armadura dorada con azul. Totalmente vikinguesca, como lo es muy similar a la de cuando se vuelve el Highfather, ¿no? En el ron de Jorgens. Exactamente. De Jorgens, antes de volverse stripper. Que se lo tengo, el Capi Frío me lo regaló, no los he leído, ¿ves? Pero ¿estás de acuerdo que después se va al otro lado del... Es el soldado del invierno y el del verano. Y también el de la temporada. El de calor. Exactamente, que es cuando lo encuera. Que se vuelve stripper. Es Jorgens, güey, el que lo encuera. El que lo encuera primero es este William Messner Loebs. Ajá. Y lo termina este Warren Ellis. Ajá, exactamente. Sí, Stripper Thor, ¿no? En lugar de Mighty Thor es de Stripper Thor. Exactamente, pero sí, realmente es lo más estratégico en el combate. Lo encuera realmente Messner Loebs al principio y lo empieza a encuerar y después todo el tiempo está encuerado en World Engine, que es donde lo escribe Warren Ellis. Pero recordemos que un en esa época poca madre de Deodato que se estaba reinventando. Sí, sí, sí, sí. Que Deodato es el que lo dibuja en Versus. Es correcto. En DC versus Marvel. Y que recordemos nada más por contexto y temporalidad, que siempre les insistimos, es en la época en la que Marvel sacaba los Swimsuit Editions. Sí. Cada verano. Tal cual yo los tengo. Un poquito antes eran los Swimsuit, ¿no? Sí, un poquito para acá. De una de las portadas famosas por ahí es del 87, 88. No, ya es 90. ¿La de Yusko? La primera. La de Yusko que están todos en el. Como el 93, no. No, pero eso no es portada. La primera, la de Yusko, es la de She-Hulk. Es portada. Sí, es correcto, sale She-Hulk. Sí, pero es parte del calendario, ¿no? Yo tengo los tres. Ah, y nada más de todo trivia, porque John Byrne es el que dibujó primero en portada a esta She-Hulk de una manera similar. No. Haciendo parodia de ella misma burlándose del sexismo en los personajes. No, yo me estoy acordando de cuando la observan tipo Don, desde arriba, ajá, cuando va a tomarle el sol, ajá, se levanta y sin el bra, ¿no? Esa es la portada que dices. No, la portada no, es cuando... O es interior eso. No, es una portada que es todo en negro. Sí, cierto, que se va a tomar arriba en el backstage el que le avienta este... está, se supone que está John Byrne, ¿no? Sí, y sí, le avienta una cuerda para saltar. Y ella se tapa con el sello del Comic Code Approved. Así que, exactamente. Sí, sí, y de hecho se ve el globito con la voz, que se supone que es la voz de Byrne, que le dice, hay que levantar las ventas, Shulky, brinca. Y como que, ¿estás loco? ¿Qué pretendes? O sea... Ay, lo hubieran quemado vivo. Está excelente. No, es que era la burla exactamente. Y te lo ponen abajo, ¿no? Esta escena no aparece. Esa este pinche cómic. Escena, ¿tú crees que hubiera salido en un cómic ahora? Probablemente no. Ya las feministas, ya las neoamazonas ya hubieran brincado. Habría salido y se habrían quejado. Sí. No, no, pero si lo escribió una mujer, no. si lo escribiera esta Amanda, la esposa de Palmiotti. Ah, Amanda Conner. Conner, porque lo ha hecho con, lo haría con ella Harley sí. Quinn. Sí, sí, sí, ella lo ha hecho, pero ella sí se la pasa. ¿Por qué se manda Conner? No, porque se manda Conner y ella sí, como es mujer, ella sí tiene derecho a decirlo. Es como la de... variante de Batgirl que... Sí, la de... Claro. ¿Cómo se llama? La que... Albuquerque. Albuquerque, es correcto. Y que no tenían nada que ver, o sea, que si es güey neto, tienen pedos. ¿Ves por cantar? Ya invocaste, güey. Ya invocaste el Carranza hasta la liga, súbale ahí lugares, ¿ya ves, güey? ¿Ya ves? Ay, menona. Mientras no vengan ahorita a pedirle su cooperación, yo vengo saliendo de una situación crítica. Aprovechando el cue, queremos invitarlos a que hostiguen, como siempre, a toda su banda en Facebook para que le dé like al fanpage de Destripando. No por el querer ser famoso sin querer ser y eso, o sea, no mucho. Nada más por este... Para que oigan un buen programa. No, y para que la banda diga, mira, el acra de mi amigo no aporta. Yo sí voy a aportar porque es un programa que realmente vale la pena, no como el resto de los podcasts que existen hoy en día. Como promoción exclusiva, en el momento en el cual ustedes escuchen este programa y se agreguen como Patreon de $1 en adelante, mándenos también en un mensaje a quién quieren que le mentemos la madre porque no han aportado este programa. Uy, no, y lo hacemos. Y hasta el Wookiee dice, no, así déjalo en la semana, güey. No tiene Hunter. Dame el nombre, yo lo busco. El mensaje llega, no te preocupes, güey. No sabes cómo insultar a tu conocido, déjamelo a mí, güey. A lo mejor sin querer lo insulto, güey, o sin pretenderlo. Pero de que sí, de que es insultado. Para que entonces vean todo lo chido, por ejemplo, los Behind the Mix, todas las mejoras que se le han hecho tanto en audio al programa como en visual, los anuncios de las portadas de los programas. No, y más que nada, ya que superemos los 500 likes, para que se vean los videos, los banners en video tan bonitos que me quedaron. Ese es otro, si netas también pimpers. Ah, ¿necesitas ya? 500. ¿Es por eso? Yo creo que es por eso, porque... Sí, es por eso. Porque en páginas de más caché sí, pues sí jala. No, de más caché no, con más de followers. Más con más followers. La mía tiene más caché. Pero, ¿y por qué se tarda más en cargar por el video? Sí, sí. No, pero también me queda muy claro que no porque tengas más followers, tu contenido es mejor, güey. ¿Por qué le dices esos churros y palomitas? ¿Por qué le saqué hace los videos? Cállate. Me llevo el libro que traes con permiso. No, yo me lo gané. No sé, yo me lo. Porque se durmieron los millennials, yo me gané un libro. Sí, güey. Bien por ustedes, millennials. Saludos, Edith. Yo tengo el que pudo haber sido tu libro. Ya te platicaré cómo está. Ok, haré una reseña cantada con Dan Campos y te diré cómo está el libro que pudo haber sido tuyo. ¿Podríamos comentarlo como cuando hicimos el comentario track en Facebook de... ¿De Guardians? De Guardians. Eso estaría muy pimper. estaría más pimper si pudieras volver a invitar a Tommy y yo pudiera comentar su libro enfrente de él. Eso estaría más chido. Le puedes decir, te lo mando, me lo firmas y me lo regresas. For instance. Por favor. For example. Sí, sí. For example. That... Aprenderán tres maneras distintas de decir lo mismo. Exactamente. Indeed. For example, for instance, and indeed. Esas fueron sus lecciones de inglés del día de hoy, mis niños. Este, no, ya no, se nos pone muy loco, ¿no? Sí, por favor. Entonces, le digo, básicamente, si hay cosas muy chidas, realmente los invitamos. De un dólar para arriba, incluye la promoción que está... Incluye la mentada, que no es para ustedes, sino a quien ustedes nos digan. Exactamente, y obviamente de un dólar para arriba ya está fuera de las mentadas. Es correcto. Menos de un dólar por episodio, no, lo siento, le siguen cayendo. Exactamente. Feel the power of Be Free. Exactamente, tal cual. Y bueno, siguiendo con estos comentarios... hablando de lo de Thor, la cuestión de... No te preocupes, gracias. La cuestión de lo que hizo... lo que se hizo cuando era Simonson, no era la cuestión de que I'm not worthy, I'm unworthy, o whatever in the morning, ¿no? Lo que hizo de Falco, que no sé por qué hizo una mierda con Fantastic Four después de lo bien que le quedó todo lo que fue el Mighty Thor y Thunderstrike. La cuestión es que ahorita en Unworthy... Honestamente, para hacer 5 números, pudo haber hecho más. Yo creo que está reservando su cierre, y yo creo que ya no le falta mucho para cerrar uno de los mejores runs que ha habido. En Thor. Jason Aaron tiene uno de los mejores runs en general de Thor. Está muy bien escrito. Sí. Está pobremente estructurado. O sea, no es lo mismo. Te lo debatiré cuando lo lea, carnalito, ya sabes que están mis pendientes. Sí, no, y por favor, te voy a hostigar, a instigar toda la semana para que lo leas. Sobre todo... El dibujo está muy bueno. No, y para ver si realmente Thor falta... también se ve divino. Pero para ver si falta el cómic de Thor, de Mighty Thor, también dentro de esa... Probablemente, mezcla. Lo voy a... No, porque no leí Thor, leí nada más, Unworthy. Pero yo creo que se pierde un poco, Aaron, ya era lo que le comentaba a Dan, antes del Behind the Mix. Se pierde un poco en presentar cosas o en explicar de más cosas que es paja. Sí. Ajá. No lo dudo. Cuando en realidad pudo haber, sí, para lo introspectivo que es la miniserie, porque realmente es pura introspección y es que me Fury me dijo que el otro güey tenía razón. Se revela, ¿no? Lo que le dicen. Spoiler, sí. La frase. Exactamente. Ajá. Como tal, ajá. Con ¿cómo, la cómo, cual. ¿Cómo se llama el villano de. ¿Cómo se llama el güey este? Manelik, ¿no? Manelik, sí, no ese es el de Viv. Bueno, que también es villano. Manelik de la parte. Sí, exactamente. No. Bueno, ese Malenkit. ¿No? Malenkit, ajá. Cuando... Malenkit, el elfo negro. Exactamente. Dark elf, es el elfo oscuro, más bien. Sí. Ajá. Tu comentario fue altamente racista. Yo lo sé. Y los elfos van a venir a reclamarte, güey. Ay, güey, no sé, pinche Tolkien, yo creo que jamás hizo la intención de ser algo sin racismo, sin clasismo. Pinches orejas. Orejas favorables. Pero bueno, el punto de todo esto es que todo el secreto y toda la que en realidad pudieron haber hecho algo más introspectivo y más trascendente es ese güey tenía razón. O sea, eso es, con eso te tumbaron, güey. No, desde mi particular punto de vista, ajá, considero que Aaron tiene más calidad, ¿eh? Sí, daba para más. Honestamente. Ok, está interesante. Voy a leerlo y voy a ponerlo en el contexto. En el contexto. También de cuando ocurre, cuando le dicen. Que es en Original Sin. En Original Sin, efectivamente. Porque honestamente. Porque que también él se lo dice mal. Él lo escribe, ¿no? Ahí, ajá, empieza a perder como las dudas. Te la compro. Esa parte te la compro perfecto. ¿Por qué? Porque le explica que la avienta Malekith. Uh-huh. Sí, dices. Sí, es cierto, güey. Yo como ateo digo, tienes toda la se maldita razón. Que por ser Fury es que. Le surte el efecto, porque este güey me lo está diciendo. Pero es por chingar, él sabe algo. Ajá. Pero es que ahí es donde para mí deja de tener chiste. En este güey sí confío, a este güey sí le creo. Uh-huh. Y si dice que el otro tenía razón. ¿A The Wall? O sea, ¿The Man in the Wall? The Man in the Wall, le tengo fe. Uh-huh. No, ese es el problema, que ahí es para mí donde pierde congruencia. Ajá. ¿Por qué? Porque es güey, honestamente, pudo. No, lo que le debió haber afectado fueron todas las palabras de Malekith. No el he was right. Eso, yo creo que el he was right es como la cereza en el pastel, ¿no? Probablemente. Pero eso es lo porque se ha trabajado. Porque si lo simbra lo que le dice Malekith. Bueno, sí, imagínate sí, que eres eso es perfecto. Imagínate que eres Superman y Lex Luthor te dice que eres un pendejo, pero si te lo dice Lois Lane. Viagra, güey. Blue Love, como no, hasta que cuando la fuerza mengua siempre está. No, espérame, no. El punto de todo esto es que desde, para, insisto, es una miniserie de introspección del personaje. Se pierde mucho entre la cabra, la loca de la cabra que traigo acá para todos lados porque ya no puedo volar. Me encontré el martillo de, bueno, tengo conocimiento del martillo del Thor de Ultimate, que me está buscando, tengo la necesidad de controlar nuevamente. Pero espérame, yo soy Odinson, soy el dios del rayo y el trueno y etcétera, etcétera, etcétera. No. Y entonces puedo, ¿cómo se llama? Yo puedo dominarlo y a lo mejor no puedo con mi marro, pero sigo siendo el dios. Desde ahí ya eres worthy, güey. Pero no, me voy a ir por unos ales. Y sí, tráete el cuerno y vamos a pegarle al... No, es que aquí hay un problema y que creo que con eso te remata y te mata el punto. No estuvo en escuela para millennials de nueva generación en la que decían que solo tenía que creer en sí mismo y por participar tenía el valor. Ah, eso está bien chairo también, güey. Está bien chairo. No le dieron diploma de reconocimiento. No, no le dieron... De constancia. No, medallita de inscripción. Medalla por participar, güey. De puntualidad. Eres el mejor Thor de tu reino. Hay de todos los demás reinos, pero... Eres el mejor Thor de esta cuadra, güey. Ajá, o sea, ¿sí me explico? Ahí como dices, güey, el martillo... Cuando alguien más intenta levantar el marro, o el martillo, porque es un martillo, del Thor de Ultimate, se los carga el payaso, güey. Realmente los fríe, los incinera. Tú, lo controla, sin levantarlo, pudiste controlar el martillo, güey. Ajá, pudiste lanzar rayos a través del martillo. Ajá. ¿En qué momento? Pero, no, a ver, hay una duda y tal vez me salga un poco el tema, pero él siempre ha tenido la capacidad de invocar el trueno a pesar de que no tiene el martillo, ¿no? Sí, pero es diferente la manera de dirigirlo con el martillo. Ah, digamos que lo ayuda a enfocarse. Exactamente. Y los rayos salen directamente de Mjolnir. Mira, aquí es curioso de cómo se maneja la magia, ¿no? Generalmente. O sea, digo, porque tiene que ser algo crítico, mágico. Gracias por darme la rola de salida. Okay. Pero generalmente, yo siempre he pensado que la magia como tal, per se, o sea, digo, de todo lo que he leído, de todo esto. For instance, el Magic Wand, como tal, la varita mágica, es la manera de tener confianza y poder focalizar algo. Sí. Que tienes tú el poder para hacerlo. Pero también lo explican en Harry Potter, de hecho. Está bien, no lo he leído, pero le creeré a la señora. Creo que por lo menos niños malditos tienen nociones de lo que es el arquetipo de la magia, ¿no? Como tal. Entonces tienes la confianza y lo focalizas, lo canalizas. El poder de Thor, él lo tiene dentro, nada más sirve para canalizar. Se me hace, es como un placebo, ¿no? Eres worthy, no dejes de confiar en ti, puedes levantar el marro, güey. Es correcto. Pero también recordemos que gracias al marro es por lo que puede volar. Sí. Ajá, y por lo que puede transportarse a otras dimensiones. También, gracias al marro es por lo que pueden volar los Avengers. Sí. El marro de Tony Stark. Sí, el marro de Tony Stark. No, ni tan marro, güey, porque ponen los Queen Jets, cabrón. Pero, a lo que voy es eso. O sea, pierde mucho tiempo. En realidad, cuando llega el martillo, cómo se entra el martillo, dónde está el martillo, quién lo tiene. Mira. Todo lo que pasa, eso está excelente. Un worthy como tal, digo, yo lo que... Creo que probablemente no debió haber sido. Es una miniserie. Sí. Yo creo que esto pudo haber sido dentro de la serie explicado. O pudo haber sido... Y explicarlo poco a poco. Y pudieron haber hecho, en lugar de 5, se lo pudieron haber aventado bien concentrado. Bien, dos números. Bien, sí. 3. Okay. Dale 3. Nada para Tepe. Ese es el problema, exactamente. Yo creo que el problema es que lo separó como evento, probablemente, sí. Y no lo debió haber separado. Si para lo hubiera mí, puesto dentro de Thor, hubiera sido dos espectacular, güey. Explicadas, probablemente, esa transformación en la que comparten, porque no deja de salir Thor dentro del cómic de Jane Foster, que es la protagonista ahorita, la Thor. Si lo van explicando poco a poco, dándole una página de explicación, etc. Sí, como si igual fuera. Y se ve un subplot. Exactamente, el efecto o el bello efecto del subplot. Ajá. Que puede ser que al final se vuelva el plot principal, pero ya es una convergencia, ¿no? Sí. Y eso es precisamente lo que yo creo que hoy en día le falta a los escritores. No lo he leído, pero yo creo que puede ser así lo que... Porque honestamente, es más, spoiler, sale Jane Foster en Unworthy. Y la misma Jane Foster, cuando habla con Thor, ya después de que no tiene... Cuando tiene el martillo y cuando ya no lo tiene, es para decirle, güey, neta... No manches, güey. O sea, pareces Capi llorándole a Buki. ¿Vas a pasarte 100 años así, cabrón? No manches, güey. Bueno, no tanto. Pero vas a llorarle tanto así. También perdiste un brazo. Un momento. Ahí hay una conexión. Exacto. Ya entiendo tantas cosas. Pero, honestamente, si pueden sortear lo que es la paja y todo eso, mi respeto para Jason Aaron, güey. honestamente. Jason Aaron. Pero sí se pierde un poco. Creo que por lo que estoy viendo, Jason Aaron va a ser este Avengers, ¿no? Por lo que veo. Ojalá y no. Ojalá y que se no, no, yo creo que sí, porque él trae anunciado el Avengers 1 Million Before Christ. ¿El PC? No, el BC, exactamente, 1 Million BC. Okay. Este, me parece que es Jason Aaron. Entonces yo creo que puede ser que lo estén anunciando ya para que sea en Avengers. Le den el título ya el máximo, porque de todos modos, si hay un star ahorita que en Marvel que tiene mucho que ofrecer, es Jason Aaron como escritor. Sí, pero no, honestamente... Y Thor, creo que ya va a llegar a su final todo lo que quiere. Para lo bien que está haciendo Thor, yo sí lo aguantaba otros 12 números. Está poca madre, pero... Yo sí lo aguantaba. ¿Sabes cuántos números lleva escritos? 50. 50, exactamente. Ajá. Y yo honestamente... 50, no, lleva 53, porque el número uno de Unworthy fue su número 50. Ok, mira, no me sabía el dato exacto, pero yo iba a empezar a contarlos. Qué bueno que ahorraste la hueva del público. Exactamente. Pero honestamente, yo sí le daba un año más de vida a Jason Aaron Thor. Está haciéndolo muy bien. Sí, pero yo creo, no sé, probablemente tenga algo más. Pero el ver la muerte de Jane Foster, que es lo que pinta con la portada de Legacy, y con lo que el mundo de Before Christ me da... Con una palabra, y no es worthy, o con dos palabras, tres palabras, you are worthy, no se lo van a regresar así. Pero hay algo bien importante que le dice Jane Foster cuando está hablando, que con una palabra lo puede regresar a ser el poseedor del mar. Una sola palabra. Ella dice. Con una que le pueda decir. Ojo, estoy especulando. Con una palabra, después de leer un worthy, es lo que saco yo. No sé cuál, o believe, o alguna pendejada. No. My love. No, son dos palabras. No. Pendejo. Idiot, asshole. Pero bueno, rápidamente, para terminar el programa, su recomendancia, carnal. Fíjate que les voy a recomendar, me refiné, tengo dos recomendaciones. Me refiné Castlevania en Netflix. Me sorprendió que fueran 4 miserables capítulos nada más. La neta, se me hace decepcionante el número de capítulos. Lo fregón es que ya anunciaron la segunda temporada. No sabía, los escribe Warren Ellis. Está muy bien estructurada la serie. El primer capítulo es brutal, muy bien hecho, muy clásico si lo quieren ver en el estilo. Una combinación de un Drácula Diablo mala madre. El segundo capítulo es la de los Belmont. El tercero es como tal ya la explicación de lo que sigue, o sea, de los... ¿Cómo se llaman los magios? ¿O cómo se llaman? No, los Belmont, pero el tercer capítulo son esta sociedad secreta. Se me fue el nombre, ¿verdad? A mí también ahorita los oradores, Algo así, speakers, ¿no? Speakers. Ajá. Speakers, como tal. Y el cuarto capítulo... El cuarto capítulo no tiene madre con la revelación porque te deja un muy buen cliffhanger. En el cual termina, sí, tápate, carnalito, pero tú sí ya lo viste, ¿verdad? De hecho, vemos, era mi recomendación. Y era local. Ya te jodí la... Pero en el momento que se despierta y dices, güey, no tiene madre esto. Pinta y está muy fregona. La animación también está muy bonita, clásica, la verdad. Pero muy padre para ese tipo de serie. Entonces, esa es mi recomendación. Y váyanse apuntando. Yo lo que estoy viendo, los one-shots de Legacy... pintan bastante interesantes. Sí. Yo sí le daría, sobre todo los que traigan los equipos que escriben el título per se, yo creo que vale la pena ver qué es lo que plantean el switcheo, y pintan muy interesante. Apunten, la verdad, algunos títulos, va a valer la pena. Okay. ¿Te recomiendo ese Wookie? Es que me ganó Castlevania y del baúl de los recuerdos, Tales of the Vampire, es un TP, es una antología de cuando acabó Buffy. Josh Whedon crea esta antología con todos los escritores de la serie. Okay. Entonces es unos niños Josh que... Josh Whedon. No, dijiste John. Whatever. Whedon. ¿Whatever Whedon? Es el tercer hermano, el que no conoce. No. Como los Supers. Exacto. O los Hemsworths. Bueno, son unos niños que están entrenando para ser Watchers. Y los meten a una cámara con un vampiro que les está contando historias para que ellos se vayan preparando a ser Watchers. Okay. Y cada historia es de uno de los escritores de la serie. Pinta padre. Sí. ¿Tu recomendación, Dan Campos? Bueno, un cómic que ya les estuve mencionando, ¿no?, desde que empecé a leerlo, de Unbelievable Gwenpool ya me puse al corriente ahora sí con lo que está publicando, y Christopher Hastings está haciendo maravillas con este título. Finalmente ya sale de la realidad en la que estaba Gwenpool, que era la realidad de los cómics. Regresa a su propia realidad, tienes una historia de origen sin ser de origen completamente, te explican cómo llegó allá y tiene ya la confrontación de por qué ella acudió al escapismo de su triste realidad, de su triste entorno aburrido, millennial sin trabajo, cuyo mayor logro era ir a vender sangre todas las semanas para obtener dinero. Eso lo vi primero en BBC Vodka. No, sí, pero no con tan bonito dibujo. Pero, sin embargo, aquí tiene tintos morrisonianos en cierta medida, porque ya la metanarrativa se va como tres niveles donde ella misma se combina. La palabra del día es metanarrativa. Nada más. Exactamente, nada más. Y le mencionaba a mi carnalito, donde ella es consciente en su propia realidad cómo puede jugar con los mismos elementos del cómic, del manejo, del pacing que trae, y ella misma empieza a utilizarlo para escaparse, y cómo tiene consecuencias consigo mismo. Fíjate que no he leído, me estás convidando, yo voy a leer. Yo me llevo al Wimple, ya los tengo para leerlos vía como sea posible. Uh-huh. Pero... curiosamente, lo que me has dicho, me encantaría ver un crossover entre Unbelievable Gwenpool y She-Hulk. Curiosamente ya tuvo una... Pero con Byron. ¿O con qué Byron? Bueno, ¿o con este cuate? Con Hastings. Cualquiera de esos tres. Pero es como el estilo de Byron. O sea, lo que voy es la romper la cuarta pared. No, sí, y Slott hace lo mismo. Okay. Slott sí logra eso en She-Hulk. Y curiosamente en el número, creo que es en el 15 o el 14, tiene un encuentro con este Deadpool, donde tienen el duelo de quién habla, quién le roba, quién el estilo de romper la cuarta pared. Y de repente hay un momento hermoso en el cual Deadpool está a punto de matar a Gwenpool y le dice, no puedes hacerlo. ¿Por qué? Yo soy más popular que tú, le dice Deadpool. Sí, pero este es mi título, entonces no me puedes ganar en mi propio título. Buen punto. Y bueno, yo rápidamente les voy a recomendar, ya saben, como buen Tomás y Beach, Super Sons. Está divertidísima la madre esa. Divertidísima, no tienen ni idea. No me cuesta corriente, el número uno fue muy bueno. Todos van en el número 6. Sí. Y está divertidísimo. Y aparte, te sientan muy bien las bases, más que de la amistad de los superhijos. O sea, te están explicando en qué radica la verdadera amistad entre Batman y Superman. Eso está... aparte de todas las aventuras de este par de idiotas, está divertido. Hay un diálogo buenísimo en el último número de Alfred en el cual va a llevarles la cena a los superhijos y dice, jamás creí que iba a estar en una situación en la cual tendría que decir esto, pero sálganse del trasero de los dinosaurios. Está genial, honestamente, ¿no? Y no, Batman y Superman que le dice... ok, ya vimos que estos dos mensos, se están peleando. Si tú y yo nos peleáramos, ¿quién ganaría? Voltea Batman y dice, yo. Pero yo puedo volar y tengo superfuerza. Yo ganaría. O sea, está genial, honestamente, está muy, muy bien hecho, se lo recomiendo mucho. Y bueno, de esa manera llegamos al final de nuestro programa. En nombre de mi carnalito Zico, el buen Wookie, DC, Clark, ya saben, repartiéndoselas a lo largo y ancho de toda la República. Nuestros Patreons, tenemos a nuestros productores asociados. Rodrigo Díaz y Mr. Danger. Exactamente, Federico Rosas, uno en Non-Justice y el otro en Happy Harbor. Ahora sí, John Spirit en su lugar, ya acostumbrado, después de que Manhunter le dijo... ya lo mandamos a la Watch Tower. No fue así, de que ya terminaron de hacer la limpieza del... ya se secó el piso, ya puedes pasar, mijo. Está Mr. John Spirit. Y obviamente, ya saben, en el Watch Tower tenemos a Anita Valesmil y a Ale Velasco. Y en la isla de Gilligan tenemos a Carito Ramos, Edith Sánchez y a Arroba Betotron. Que diga, el mismísimo Alberto García... denle follow. Es el doctor Wagner. No, exactamente. Y bueno, de esa manera llegamos a nuestro programa. Si no hay nada más que tratar, en tus sabias palabras, carnal. Pues la verdad, pueden aportar. Acuérdense, hay causas nobles: la Cruz Roja, el Patreon. Vámonos. Vámonos. Exacto. We can show you how to. Where will you be then? You belong to the Mary Marble Marching Society. March along to the song of the Mary Marble Marching Society. If you growl, if you groan with a dour, sour outlook, if you howl, if you moan, if you lose your sour from a keeping grin and in step. Be an early riser, try to be ambitious, speak a little wiser, try to be judicious, be a good advisor. Still here? It's over. Go home. Go.